Hola a todos y bienvenidos al episodio 32 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Juande. Hola Juande. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo, encantado de estar aquí con vosotros en HDC. Exactamente. Y de Ramma. Hola Ramma. Hola, buenas, ¿qué pasa? Aquí estamos también. Y ahora mismo nos va a contar Ramma de qué vamos a hablar hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Ramma? Cuéntanos. Pues vamos a hablar de dos temas, como siempre, y de las recomendaciones, si nos da tiempo. Este programa espero que sea un poquito más ligerito, que el último fue un tocho, pero era un especial, así que hoy retomamos nuestro formato habitual de dos temas. El primero es cambios en pelis. Por ejemplo, cuando la cosa no funciona porque hay cambios de actores, cambios de directores, cambios de guionista, cambio de alguna persona que trabaja en la película, si de forma inesperada o no, y cómo influye eso a la peli. Normalmente eso hace que la peli suele ser bastante desastrosa, pero a veces pues no, y funciona. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. Y nada, pues para ello va a empezar Juande, que tiene muchas ganas de contarnos. Bueno, adelante, muchas. Juande. Oye, hola. Muchas. Bueno, en fin, la primera que os traigo, la primera película así con muchos vaivenes, fue una película alemana de 1982 del afamado director Werner Herzog, llamada Fitzcarraldo. ¿La habéis visto? Sí. Pues yo no la he visto y mira que he visto un montón de la del teatro. Barco, ¿no? La del barco, sí. Colina arriba. La del barco. He leído un poco, pero no la he visto. Pero depende de lo que cuentes hoy la voy a ver. Bueno, Werner Herzog se le ocurrió la idea de hacer una película en mitad de la selva amazónica, en la que, como este hombre no sabía lo que eran las maquetas, quiso hacerlo con una de proporciones una a uno, o sea, un barco de verdad. A escala de verdad. Sí, a escala de verdad. Y decidió subirlo por mitad de una ladera hacia otro río. Perdón que te interrumpa. He leído así un poco por encima que esto está basado en hechos reales. Es decir, sí, según parece. Que eso sucedió de verdad, lo del tema del rollo este del barco. Sí, bueno. Vale. Lo que hizo el verdadero Fitzcarraldo, que no recuerdo cuál era su nombre, era un peruano, fue desmontar el barco y llevarlo y volverlo a montar en el otro lado. Werner Herzog, con su cabeza cuadrada alemana. Decidió mover el barco directamente enterito. Supongo que, claro, la belleza de ver un barco en mitad del Amazonas subiendo por una ladera tirado por cuerdas era una imagen demasiado potente que no quiso perderse. Bueno, la película, entre pitos y flautas, estuvo en proyecto 4 años, 4 larguísimos años de rodaje y de preparación. Y la mitad de ellos se fueron totalmente en esperas y en dificultades en todo lo que tenía que ver con ella. En principio querían contar con Fitzcarraldo, el personaje este excéntrico personaje que quería, su obsesión era... voy a contar un poquito de la película para así poneros en antecedentes. Su obsesión era llevar o hacer una ópera, un palacio de la ópera en Iquitos. Iquitos es una ciudad que está en el Perú amazónico, uh-huh, lindando con casi ya los Andes, o sea, es el principio del Amazonas. Y Iquitos se hizo famosa se hizo ciudad por el comercio del caucho. Allí la industria que predominaba era la industria del caucho. Ya sabéis cómo sangran los árboles para sacar el caucho. Bueno, pues este hombre, Fitzcarraldo, tenía una sesión con la ópera y sobre todo con Enrico Caruso. Enrico Caruso, el famoso tenor italiano. Y quería llevar, pues eso, hacer un palacio de la ópera en Iquitos. y invitar a Enrico Caruso. Esta película está ambientada en finales de los años 19, principios de los 20, y claro, la cosa es que no tenía dinero. Y claro, decidió comprar unos campos de caucho al lado de lo que serían dos afluentes del Amazonas, dos afluentes que se supone que son paralelos. Y quería, y como era donde estaban los campos, era bastante inaccesible porque había aguas rápidas y era muy imposible, pues decidió que desde un río llegar a ese río y llegar a un istmo, que es donde, digamos, los dos afluentes, la distancia de tierra era la más escasa, lo que se llama comúnmente geográficamente como istmo, uh-huh. y trasladar el barco de un afluente al otro afluente del Amazonas y de allí ya acceder a los bosques de caucho. Madre mía. Bueno, pues toda esa obra es la que nos cuenta la película y la cosa fue que Werner Herzog que se enamoró de esta historia. La verdad es que quería llevar la película más que, vamos, yo en Fiscarraldo veo más que a Fiscarraldo, veo a la locura de, y la megalomanía. Eso es, de este hombre, de Werner Herzog, de crear una auténtica aventura y una auténtica odisea. Contó con Jack Nicholson, pero Jack Nicholson dijo que ni de broma se iba a la selva amazónica a rodar. Está muy bien en Los Ángeles. Entonces contó con Jason Robbins para hacer de Fiscarraldo. Estuvo 4 meses grabando con Jason Robbins junto a el secundario que iba a ser el Mick Jagger, el famoso cantante de Rolling Stones. Joder. Pues a Jason Robbins, cuando llevaban 4 meses de rodaje, le entró una disentería. Hostia. Una disentería espectacular que lo dejó fuera de juego. Se marchó a Estados Unidos, tuvieron que posponer el rodaje, esperarlo. Cuando ya estaba recuperado, el médico le dijo que no fuera allí ni de broma, total que lo dejaron tirado el proyecto Jason Robbins y por ende también Mick Jagger. ¿Pero llegó a ir Mick Jagger o qué? Sí, o sea, hostia. Mick Jagger también fue allí, o sea, rodaron juntos cuatro. La película empieza en la ciudad de Iquitos. Y ahí, pues bueno, ahí rodaron las primeras imágenes, ya digo, los dos juntos. Finalmente, Mick Jagger tuvo que abandonar también el proyecto porque empezaba, con tanta demora, empezó lo que sería la gira de ese año, porque esos hombres siguen girando hoy en día. Sí. Pues empezaba la gira y también tuvo que abandonar el proyecto, con lo cual dejó a Herzog compuesto y sin novia. Se tuvo que ir a Alemania. ¿Y con quién contó? Pues con Herzog hizo caso a ese refrán español tan conocido que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces se trajo a Klaus Kinski. Klaus Kinski, que ya había trabajado con él creo que en 4 películas anteriores, lo conocía, se conocían y también en cierto modo daba el pego como personaje loco, ¿no? Personaje un poco, pues eso, capaz de aventurarse a una cosa así, ¿no? Diría, este es un Madman, este no me va a dejar tirado. Sí, como de trasladar un barco por mitad de la selva. Bien, ahí tiene. Dígame, ¿qué le parece a usted? Le diré lo que pienso. En primer lugar, nunca conseguirá la patente porque el proceso se explica ya en todas las escuelas desde hace 100 años. Ya lo sé, pero yo tengo la experiencia y la experiencia es lo que importa. Además, ¿para qué sirve el hielo aquí? ¿Para enfriar el caucho? ¿O para hacer glaciares en la selva? ¿O poner el ferrocarril trasandino sobre patines, soltar los frenos y ala, adiós, que salga corriendo hasta que llegue al valle? Vamos. No se enfade. Siéntese. Tenga. Esto es para usted. Juegue una mano con nosotros. Oh, no hay mejor sensación que perder dinero. No hay nada parecido. El éxtasis. Esta iglesia quedará cerrada hasta que la ciudad tenga el teatro de la ópera. Quiero el teatro de la ópera. ¡Quiero mi teatro de la ópera! ¡Quiero mi teatro de la ópera! Esta iglesia permanecerá cerrada hasta que la ciudad tenga un teatro de la ópera. ¡Quiero mi teatro de la ópera! ¡Quiero mi teatro de la ópera! ¡Quiero mi teatro de la ópera! Entonces, pues bueno, la cosa fue que establecido un campamento base para donde iban a rodar cerca de la ciudad de Iquitos y allí contaron con problemas con lo que se iba a ser una tribu que en principio iba a ser los que iban a estar que iban a hacer la película con él, que eran los Aguarunas, la tribu de los Aguarunas. Esta tribu en el campeonato empezó a sonar que iba a tener muy mala relación, que empezaron a surgir rumores sobre la cantidad de cosas que les iban a hacer a los Aguarunas. Total, que un día cogieron esta tribu, llegaron al campamento base, los echaron a todos, se salieron por patas, quemaron el campamento. Hostia. Y los dejaron totalmente, bueno, pues eso, tuvieron que irse a 1.300 millas de Iquitos para poder filmar la película. O sea, en mitad de la nada, en fin, total que el hombre también, en vez de coger actores, cogió una tribu ahí de bueno, claro, era como quien dice, era mano de obra barata. Ya, pero claro, contaron con tres barcos para rodar la película. Uno era el que más o menos subió por la ladera, otro era el que usaban para las escenas de los ríos. Y la cosa, pues bueno, pues fue de mal en peor. Contaron con, cuando llegaron a la zona esta donde iban a subirlo, el famoso barco, porque claro, la película lo que realmente impresiona y la imagen poderosa que transmite la película es ver un barco de vapor en mitad de una ladera en pleno Amazonas. La verdad es que la imagen es súper poderosa y prácticamente, hombre, es muy difícil, es muy aventurado decir que la película es eso, pero bueno, podría serlo. Vale. Bueno, contaron con dos tribus que formaron dos campamentos, uno para el equipo y otro para los hindúes. Las dos tribus que colaboraron y que salen en la película como extras fueron los Kampas y los Machiguenga, que son tribus de allí. Son tribus que salen en la película. Vale. Y para mover el barco contó con la ayuda de un bulldozer, que no sale en la película, lógicamente. Vale. Pero claro, el bulldozer se atascaba una y otra vez porque estaban de barro hasta las rodillas. Era una empresa terrible. Entonces contaron con un ingeniero brasileño y para ver cómo lo hacían, a base de poleas y de cabestrantes y de, en fin, hicieron todo lo que pudieron y le dijo el ingeniero, oye, que esto es muy difícil, ¿qué te parece si en vez de 40 grados de inclinación, no te vale 20 grados y así, no, dice Gerdo, no, yo quiero 40 grados de inclinación, vale, pues nada. El bulldozer, primero arrasaron con todo lo que es la vegetación del camino para poder subirlo. El bulldozer estaba prácticamente siempre parado. ¿Por qué? Pues eso, porque se atascaba, el barro entraba en todo lo que es las entrañas del aparato. La gasolina que traían se contaminaba, no funcionaba, traían las piezas de repuesto del bulldozer desde Miami a Iquitos, y desde Iquitos las tenían que trasladar hasta 1.300 millas de allí, que es una distancia más o menos como entre París y Estambul. Total, que todo esto para decir que el bulldozer estaba parado casi siempre. Entre tantos, pues ellos estaban en los campamentos que habían hecho para la película, esperando y haciendo pues vida. Aparte de todo esto del bulldozer, hubo una tribu que, aparte de estas dos tribus que colaboraron, hubo otra tribu que entró allí también, los Amahuanca, y atacó el campamento hiriendo a tres miembros de allí, tres indios. Uh-huh. ¿Y qué hicieron estos? Pues enviaron las otras dos tribus enviaron un comité de venganza para la otra tribu, para los Amahuancas. Madre mía. Bueno, en fin, que la cosa fue bastante compleja en cuanto a esto. Uno de los barcos que era el que usaron allí encalló en las arenas. Total, que en ese momento hubo una sequía terrible y no pudieron recuperar el barco para poderlo usar para acabar la película hasta un año después. Y bueno, la verdad es que todo, bueno, aparte de todos los problemas que sufrieron, accidentes de aviones, gente que sufrió heridas, hubo un pulso, un colaborador que lo tuvieron que amputar la pierna. Os voy a leer un pasaje del libro de Werner Herzog que cuenta esto, que era, mira, dice: había dejado caer la motosierra y pudo ver que la víbora que desaparecía en la maleza era una chupe. Por lo general se produce un paro cardiorrespiratorio menos de un minuto después y prácticamente no se conocen casos en los que alguien haya sobrevivido a una picadura semejante más de 7 u 8 minutos sin tratamiento. A todo esto, nuestro campamento con el médico y el suero contra picaduras de víboras estaba a 20 minutos de distancia. El hombre me contó que uno que trabajaba a su lado se había quedado unos segundos completamente inmóvil, hundido en sus pensamientos. Luego había levantado la motosierra del piso, que se había apagado por el golpe, y había tirado de la cuerda, que vuelve a ponerla en funcionamiento. Al igual que el motor fuera de borda, y se había serruchado la pierna arriba del tobillo. Bueno, en fin, cosas de estas pasaron. Le preguntan a Werner Herzog después de la película si iba a volver a rodar. Él dijo que no iba a volver a rodar. Luego sí que volvió. Jack Nicholson estaría en su casa pensando, menos mal que no fui. Lo de la disentería es muy gracioso porque me recordaba a lo de la famosa anécdota de Houston y de Bogart en La Reina de África, que fueron los dos únicos que no la pillaron, porque claro, ellos bebían whisky solo, ¿no? Y bueno, lo curioso es que la película es eso, más que es la obsesión de este tío por llevar a cabo esta película, una obsesión bastante que le salió bastante cara. Bueno, aparte de eso, la película tuvo bastante buenas críticas, ganó el premio a mejor director en Cannes en 1982. Sí. Muy bien. Y bueno, en fin, a pesar de todos los problemas, es un documento gráfico bastante potente y ver discurrir un barco. No os he dicho, el barco pesaba 320 toneladas, o sea, era un auténtico. Al final subieron el barco porque contaron con la Escuela de Ingenieros de Lima y pudieron filmar también el barco, pero bueno, ya digo, con todo con muchísimo retraso y desde luego con muchísimos problemas. Pagaron una miseria a los indios. Los problemas del equipo y de los indios con Klaus Kinski, que eran bastante potentes. Incluso se ofrecieron a Werner Herzog de acabar con la vida de Klaus Kinski para vamos, que se ofrecían a matarlos si Herzog decía que sí. Pero bueno, finalmente no lo hicieron. Esta es una, puede ser que sea en el rodaje de esta, que yo la confundo, ¿no? En donde el Kinski este tenía una pistola y le pegó un tiro a alguien. ¿Puede ser? No es esa, no. No, pues, no, debe ser otra porque esta no es. En fin, la relación de Kinski con los indios era nula, vamos, se llevaba muy mal con ellos. Hay una escena en la que le ofrecen yuca fermentada con saliva. Total, que por supuesto Kinski dice que no bebe eso ni de coña y lava con agua mineral el cazo y en vez de poner una especie de ese tubérculo que se llama la yuca, mete leche y firma la escena bebiendo la leche. Bueno, en fin, la película fue un caos terrible con todos los cambios, con todo el equipo, con gente enferma, accidentes de avión, accidentes con los bichos, bueno, lo que se supone que vas a encontrar en el Amazonas, multiplicado por 10 también, quizá. Ya está, hasta aquí el rodaje de Fiscarraldo. Yo tengo dos preguntas. Una pregunta, la pregunta número uno, que yo no he visto la peli. ¿La peli cuenta solamente lo de la movida del barco para lo del caucho y tal? ¿O también habla de la construcción de lo de la ópera? ¿O eso ya ni sale? No, al final la película cuenta lo que es el viaje en sí por el Amazonas. Ajá. Bueno, pues los dos afluentes del Amazonas y cuenta pues eso, en lo que más se centra la atención es en la en subir el barco por la, bueno, por la, pero la, no cuenta ya luego lo de la ópera ni la cosa. Al final la película acaba con una especie de sucedáneo de ópera y suben una compañía de ópera en el barco, que es así como acaba. Pero, bueno, pero este hombre lo consiguió entonces, el de verdad lo construyó. No, el de verdad no tiene nada que ver la ópera con esto. Simplemente el de verdad no hizo todo eso porque quería construir un tema de ópera, no, era por el caucho y hasta. Era por el caucho sin más, sí. Vale, sí. Vale. Y la otra pregunta es si sabéis si existe algún documental de cómo se hizo esta peli. Porque sí, sí, es más por interesante el documental. Que la peli en sí, ¿no? De cómo se hizo. Sí, el documental, aparte del libro que os he leído, que es el cuaderno de rodaje que se llama La conquista de lo inútil, de Werner Herzog, hay un documental que es precisamente también de ese año, o sea, es totalmente contemporáneo de lo que estaba. Se llama Burden of Dreams, que se traduce en español como Un montón de sueños. Uh-huh. Es de un tal Les Blanc. Y uh-huh. Bueno, en fin, ahí también hablan de lo que es todo lo que os he contado sobre la película. Vale, vale. Muy bien. Pues no está mal, ¿eh? No, qué tortuoso. Aún tuvo ganas de luego hacer otras cosas. Sí, sí, sí. Este hombre, lo que es las películas. La gente trabajar con él, vamos. Las películas que tienen que ver con cosas relacionadas con rodar en exteriores, en sitios. Ya tiene varias de este tipo. Sí, sí. Yo he visto algunas, pero eso que te llame Herzog a la puerta después de hacer eso de ¿quieres trabajar conmigo? Es para pegarte un tiro. No, no quiero. Madre mía. Muy bien. Michi, ¿quieres añadir algo tú? No sé, yo recuerdo haber visto documentales, imágenes de Roberts y Mick Jagger en un campanario. Sí. Tocando la campana, creo que diciendo vamos a hacer la ópera, no sé qué. Sí, vamos a hacer el Palacio de la Ópera. Sí. Eso es todo el material que grabaron, que rodaron antes y que luego tuvieron que grabarlo todo con Kinski, claro. Uh-huh. Pero yo creo que eso fue para mejor, porque es que Mick Jagger no vale un duro, joder, como actor. Hombre, pero la verdad es que comercialmente tener a Mick Jagger. No, Jason Roberts era calidad, por supuesto, pero, sí. Pero Mick Jagger es que era un pegote, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, es que nunca lo he visto actuar, así que no sé. ¿No has visto a Mick Jagger actuar? No. ¿No has visto alguna película de Mick Jagger? No. Yo tampoco lo he visto actuar, lo he visto en películas. Yo lo he visto en videoclips y ya está, pero no sé, no conozco ninguna película de Mick Jagger. Yo he visto sé que iba a salir también en la de Jodorowsky, pero al final no tampoco, porque no se hizo. No, la verdad es que tener a una figura así, bueno, aunque finalmente ya... Quiero decir que a nivel de vender la película era mucho más, Muy bien. Vale, pues nada, pues si queréis pasamos a la siguiente peli, Michi. Muy bien. Mira, yo tengo también una con Río. ¿Queréis que coja esta? Venga. Venga, muy sigamos Río abajo con Apocalypse Now. Tenemos el caso de el casting del personaje de Willard, que finalmente realizó Martin Sheen. Bueno, en primer lugar, Coppola quiso a Steve McQueen, pero Steve McQueen pidió demasiado dinero, pidió 3 millones más porcentaje de beneficios, y tampoco quería irse a las Filipinas, que en ese momento eran 16 semanas las que iban a rodar allí, ¿no? Al Pacino se lo ofreció, tampoco quiso pasarse las 16 semanas en las Filipinas. James Caan se lo ofreció, no quería pasar tiempo en las Filipinas, quería rodar en Los Ángeles, la jungla. Luego se lo ofreció a Robert Redford, y dijo que el guion le parecía demasiado abstracto. Se lo ofreció a Jack Nicholson y a Clint Eastwood. Y finalmente Martin Sheen, pero Martin Sheen no estaba disponible porque tenía trabajos en la televisión y en teatro, creo. Y de todas maneras el estudio tampoco lo veía con muy buenos ojos. A continuación fichó a Harvey Keitel, que conocía de las obras de su colega Scorsese. Entonces estamos en marzo del 76 y empiezan a rodar con Harvey Keitel, empiezan a rodar una serie de escenas. Escenas del briefing inicial, es decir, cuando le ponen al corriente de lo que tiene que hacer. No sé si os acordáis que ahí salía Harrison Ford y todo eso. Sí, sí. Escenas de tomas en la lancha, escenas a la orilla del río, distintas escenas, ¿no? Se dice que estuvo entre 1 y 3 semanas rodando, dependiendo de la fuente de la información. Pero finalmente Coppola dijo, este tío no me está funcionando porque es demasiado intenso, tiene demasiada carga emocional. Y yo lo que busco es un tío más pasivo, más introspectivo, con un toque nihilista, que está un poquito ya fuera de onda, ¿no? Y entonces lo cambiaron por Martin Sheen, que ya venía de casa un poquito fastidiado con el tema del alcoholismo y con separación o divorcio de la mujer, en fin, con un follón, ¿no? En ese momento, en su vida. Y bueno, y luego estuve leyendo una entrevista, claro, en el 2021 salió un libro del que Harvey Keitel, porque Harvey Keitel siempre dijo que agradecía la experiencia y que no era el adecuado, o sea, buen rollo, ¿no? Pero luego salió un libro en el 2021 sobre la película en donde Coppola decía que le parecía que Keitel estaba muy incómodo con las condiciones de la jungla, de la selva. Y entonces eso le hizo saltar a Keitel en una entrevista y dijo, bueno, mira, yo me he pasado 3 años sirviendo a los marines de los Estados Unidos. A mí la jungla no me importa lo más mínimo, ¿no? Y luego otro comentario que voy a leer tal cual, ¿no? Íntegro, que dice, no entendí lo que Coppola quería de mí. Creo que él tampoco lo sabía del todo en ese momento. Y bueno, como curiosidad, el editor de la película, Walter Murch, dice que afirma que Keitel todavía se puede ver en la película en una toma aérea desde un helicóptero sobre la lancha cuando está comenzando el viaje a través del río, el río Nung. Y bueno, y poco más, ¿no? Es uno de los cambios importantes en la historia del cine. Yo creo que salió beneficiada la película, que necesitaba un personaje con el que se pudiera identificar más el espectador. Y Harvey Keitel tiene mucha energía, es más reactivo y no te da tanto pie a meterte a utilizarlo como, ¿cómo es esta expresión? Vicariamente, ¿no? Es curioso, bueno, sí, estoy de acuerdo, porque además es que el contraste entre Martin Sheen y Marlon Brando es mucho más potente que el que podía haber entre Harvey Keitel y Marlon Brando. Sí, sí, o sea, porque es que tiene el mismo tipo de energía. Sí. Por ponerlo así, un poco New Age, ¿no? Tiene demasiada energía, no sé si decir masculina, ¿no? Pero eso, un poquito demasiada punta. Y el otro también. Pero, y al final lo que tienes es el gato y el ratón. Al final, Martin Sheen es el ratón. Sí. Y aunque al final se le da la vuelta, ¿no? Pero bueno. Y no sé, otra película que salió beneficiada por el cambio al principio. Y estas cosas que son tan, deben de ser muy jodidas a nivel de, joder, decirle a tu actor principal en una película que es un monstruo a nivel de presupuesto, de localización y de todo, ¿no? Decirle a las 3 semanas, oye, que no, que te pires de aquí, joder. Sí, sí. La famosa escena que tiene lugar en la habitación del hotel de Saigón, en la que Martin Sheen se rompe la mano con un espejo, la rodó borracho, creo. Sí, sí, sí. Era muy bruto. A mí esa y la del toro, este es un toro. No sé si es un toro, es un búfalo de agua, creo que es. El búfalo de agua, mira, es igual que cuando mete la cabeza del caballo, pues hazme una cabeza, no hace falta que cojas una cabeza de caballo, ni que mates, ni que le cortes la cabeza al búfalo de agua en la película en directo, coño. Pues con eso lo mismo, el tío, pues nada, vamos a hurgar en la en los problemas emocionales de ese individuo. Sí. Y le enseñó a hacer ahí pasos de Tai Chi, creo que está, no, Tai Chi o Qigong, no sé, bueno, le enseñó unos pases para que repitiera y el tío estaba completamente hecho mierda en el pozo más profundo. Sí, sí. Pero bueno, este es el cambiazo. ¿Recordáis la escena de, no sé si habéis visto Hot Shots, que en la que sale el hijo de Martin Sheen, Charlie, y hay una escena en la que está parodiando Charlie la escena de la barcaza y se cruza con su padre, que está, pues eso, se cruza con su padre en la barca de Apocalypse Now. Y yo no recuerdo qué frase se dice. Lo que dice es: me encantaste en Wall Street. Ah. Qué bueno eres. Sí, qué buena. Muy bien. Pues no sé, ¿queréis comentar algo más? De todas formas, has despachado muy rápido Apocalypse Now, ¿eh? Pero... Es que tengo un par más, ¿no? O sea, yo no sé cómo queréis hacer esto. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo es que tengo dos, pero las tengo tan ligadas las dos que me gustaría decirlas juntas. Así que si quieres tú decir alguna más, porque me vendría bien hilarlas, la verdad. Entonces, ¿sigo yo? Sí, si quieres decir otra. Vale, por mí sí. Vamos para allá. Voy a decir ahora un clásico del cambiazo del cine. Tenemos a Regreso al Futuro. Nos vamos a 1985 y el primer contratado para interpretar a Marty McFly no fue Michael J. Fox, sino que fue Eric Stoltz, sí. Un chiquito así pelirrojo que en ese momento estaba empezando su carrera. Sí, sí. Y fue contratado porque la primera opción, que era Fox, estaba demasiado ocupado grabando la serie que hacía para la televisión, ¿no? Sí, no sé, algo de años, creo que se llama así. Entonces, el rodaje comenzó en octubre del 84 y este chico llegó a firmar entre 5 y 6 semanas completas de escenas. Es decir, tenemos escenas que firmó de la cafetería, del instituto, del parking este del centro comercial donde están los terroristas y todos estos, ¿no? En la casa de los McFly, incluso planos con el DeLorean, es decir, que estaba metido hasta el tuétano ya. Pero, ¿qué pasa? Que este tipo le daba un enfoque demasiado realista, dramático o introspectivo incluso al personaje y no les estaba dando la vidilla cómica que tiene naturalmente Michael J. Fox, ¿no? Más como gamberrillo, ¿no? Gamberrillo, es la viscómica que tiene, ¿no? Es eso, es que quizá pues el público juvenil al que está destinada la película, los chicos se identifican mucho más con él. Bueno, y leí un comentario de Christopher Lloyd que decía, bueno, que Eric es que era un actor muy bueno, pero entre nosotros no surgía la comedia. Y con Michael J. Fox surgió de manera absolutamente la química de manera natural, ¿no? Y bueno, entonces CMX y Spielberg deciden reemplazarlo cuando ya se habían gastado más de $1 millón en el rodaje. Madre mía, O sea, esto fue un follón del copón porque, como sabéis, las escaletas estas del rodaje, como te cambies un día, es que se te va toda la mierda, sí, pues sí. A empezar de nuevo, ¿no? Y volvieron a negociar con Michael J. Fox y esta vez el productor de televisión accedió a dejarle trabajar en ambas producciones. Entonces tenemos a Michael J. Fox que prácticamente dormía durante no sé cuántos meses, estuvo durmiendo como 3 horas al día. Una locura. Y hay algunos planos de Stoltz que todavía siguen en la película, aunque no se le ve la cara, que son, por ejemplo, he anotado aquí, planos, un par de planos con el monopatín, algún plano de espaldas y también algún plano con los libios en el parking. Y bueno, Yo creo que también salió beneficiada la película, ¿no? Es casi imposible imaginarse cómo hubiera sido de otra manera, ¿no? También tengo aquí, he apuntado a manera de adenda el cambiazo que le dieron a Crispin Glover en la segunda entrega. No sé si recordáis, Crispin Glover, el problema que tuvo con CMX es que decía que el final de el padre. Claro, el padre que era George, ¿no? George McFly. ¿Qué pasa? Que tuvo como fricciones con CMX porque, bueno, Glover es un tipo así como un poquito excéntrico, este chico, este señor. Y tuvo así como un poquito de fricciones porque decía que el final de la película le parecía que estaba equiparando el triunfo material con el éxito moral. Porque al final de la película los padres aparecen como ha cambiado la línea temporal, ya tienen el cochazo, la casaza, les va de puta madre y bueno, mensaje así un poquito tal, ¿no? Y entonces ya había fricciones entre ambos dos y en la segunda película, asumado a eso, está el tema de que pidió bastante más dinero del que estaban dispuestos a darle. Y finalmente fue sustituido por un tío llamado Jeffrey Weissman. ¿Qué pasa? Que aquí lo que hicieron en la segunda peli es le pusieron prótesis hasta Jeffrey Weissman y al mismo tiempo utilizaron imágenes que no habían utilizado de Glover de la primera película, ¿vale? Es decir, hicieron así un revoltijo, hicieron una ensalada de imágenes, como por ejemplo colocar al Weissman este boca arriba o que no se le viera, que se le viera de pasada, ¿no? ¿Qué pasa? Que Crispin Glover dice, esto no puede ser, están utilizando mi imagen sin mi consentimiento, y puso una demanda. Una demanda que ganó por donde se le concedieron al tribunal $760,000, lo cual no está nada mal. Y bueno, y que sentó precedente, ¿no? Esto lo llama, hay un término que acuñó Sam Raimi para referirse a esto, que es el falso Shemp. Shemp era uno de los tres cómicos de un grupo, de un trío cómico llamado The Three Stooges, los tres chiflados en España. Sí. Bueno, pues hay un momento en que este Shemp se muere y deja unos proyectos inacabados, y esos proyectos inacabados los rellenan con un tío de espaldas, con la peluca, o sea, un sin dios de este tipo, ¿no? Y entonces esto es lo que la pica en Flandes que puso aquí el señor Glover con esta situación. Sentó precedente y a partir de ese momento tú no puedes coger la efigie de una persona y reproducirla o hacerla muy similar para evitar tener que pagarle a esa persona, ¿no?, su aparición en tu película. Esto es algo lo que pasó con el cuervo, ¿no? Con Bruce Lee, desde luego, ¿no? La de Enter the, no, ¿cuál es la última? Enter the Dragon, aquella. La que sube para arriba, la pagoda, no me acuerdo. Sí, sí. Sí, le metieron ahí unos cuantos. Y además se ponían nombres parecidos, ¿no? En vez de Lee con EE, Lee con LI. No me cojones, a ver si cuela, ¿no? Sí, sí, es verdad, también pasó eso, sí. Muy interesante. Sí, pues sí, la verdad que sí. Muy bien. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cuento lo mío? Sí, que no hablas nada, Mo. Sí, estoy escuchando, que está todo... La serie era Enredos de Familia, la de los 80. Ah, vale. Que hacía de republicano, ¿no? Es que estas todas tienen el mismo título, entonces yo nunca sé cómo se llaman. Cosas de casa, Enredos de Familia, Cosas de Familia... ¿La de Kirk Cameron cómo era? Los problemas crecen. Los problemas crecen. ¿Ves? Es que todas se llaman igual, coño. Con que salía, que donde debutó este hombre. Algún día ya salió un especial de series de familias horribles de los años 80. Cualquier época. Sí, este programa puede estar chulo. Muy bien. Bueno, pues yo me voy a ver si me puedo ordenar bien, ¿vale? Porque es un poquito confuso el tema. Yo voy a hablar de Lo que el viento se llevó y de El mago de Oz, que están muy entrelazadas los temas, ¿vale? Entonces lo voy a intentar explicar lo más claro posible. Vamos a ver. Voy a empezar con Lo que el viento se llevó. George Cukor, ¿vale?, empezó a dirigir Lo que el viento se llevó, pero el productor, que era Selznick, pues lo sacó y puso a Victor Fleming, que es el que terminó la película. Lo sacó de El mago de Oz. Entonces es como que esas dos pelis están como muy entrelazadas, porque George Cukor también estuvo en El mago de Oz. Entonces fue como ahí una mezcla un poquito rara. George Cukor está también en El mago de Oz, ¿viste? Sí, ahora explica la cronología. Mira, lo que el viento se llevó empezó con Cukor, ¿vale?, que filmó 18 días de rodaje. Luego Fleming hizo 93, y como estaba súper agotado porque estaba haciendo, venía del mago de Oz, que se comió ahí mucha tela, pues lo sustituyó Sam Wood, que hizo 24 días de rodaje. O sea que en verdad fueron los tres, pero el que se lleva todo el peso y el mérito y los créditos sale es Victor Fleming de Lo que el viento se llevó. Ahí el que mandaba era Selznick, que era productor, y que ponía, sí, y quitaba lo que le daba la gana. Pero, claro, imagínate una peli como esa, que ya tuvo muchísimos problemas, que ahora comentaré alguno más. Tres directores, pues no está mal. Entonces, esta peli, el Victor Fleming ganó el Oscar a mejor director, justamente, que tú dices, vale, pero han sido tres, pero bueno. Y a ver, por orden cronológico, Cukor, por ejemplo, fue despedido a las 3 semanas de empezar el rodaje, aunque ya llevaba 2 años en lo que es toda la preproducción de la película y todo el rollo. Entonces lo echó básicamente Selznick y Clark Gable, los dos no tenían muchas tensiones con él y lo echaron. Pero algunas de las escenas que grabó eran muy buenas y muy dramáticas, como por ejemplo el parto de Melania, y esas las dejaron tal y como las grabó Cukor, por ejemplo. Entonces el rodaje se retrasó 2 años porque Selznick estaba obsesionado de que quería a Clark Gable de protagonista, y se tiró 2 años intentando conseguirlo. En esa época, pues ahora también, pero los actores pues firmaban con una productora y de ahí no se movían, era muy difícil. Y Gable trabajaba para Metro Goldwyn Mayer, y entonces pues como que no lo querían ceder. Resulta que el suegro de Selznick, que era el dueño de la Metro Goldwyn Mayer, me está informando esto como un culebrón muy grande. Entonces al final le dijo que sí, pero con la condición de que le prestaba un montón de dinero, pero luego querían participar pues en todo lo que era la recaudación de beneficios y tal, y se involucró muchísimo la Metro Goldwyn Mayer en esta película. Aparte de todo esto, bueno, luego ya hay temas de cotilleos que no voy a entrar, porque había ahí unos temas entre Cukor y Gable, pero solo son rumores, y como no me gusta alimentar los rumores, pues no voy a contar. Si alguien quiere informar. ¿Rumor sexual o de qué va el tema? Sí, sí, cosas así. Cukor era gay, creo. Sí, era gay, sí. Bueno, no es de entre ellos dos ninguna relación, ¿eh? Es de que sabía cosas de que el otro había hecho y no sé si son ciertas o no. Pues bueno, se ve que uno no quería que se supieran tal, pero ya te digo, es todo rumores, así que nada. Y luego también hubo mucho problema para escoger a la protagonista, que se entrevistaron a más de 1.400 mujeres, porque Selznick pues no le gustaba ninguna, fueron descartando hasta que al final pues ya de esto. 1.400 mujeres. Sí, sí, un montón de actrices, una barbaridad. Mujeres actrices. Sí, claro, para el papel de Vivien Leigh. Tremendo. Mujeres actrices, sí. Entonces, cuando ya por fin consiguieron empezar el rodaje y tal, y ya estaba el Victor Fleming, que lo contrataron porque hicieron el cambiazo este, sí. Ahora cuando entra este, dice que el guión no le gusta. A Victor Fleming no le gustaba el guión. Entonces hizo como que lo reescribieran prácticamente entero en unos 5 días, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el primero que contrataron de guionista era Sidney Howard. Sí. Y él es el que adaptó básicamente el libro y escribió la primera versión. Entonces, claro, como lo hicieron tan rápido, pues ahí se metió un montón de gente a escribir, entre ellos Selznick también. y bueno, básicamente se quedó casi todo lo que había escrito Sidney Howard, pero hicieron algunos cambios sobre lo que el otro había escrito, ¿no? Entonces, en los créditos, por este motivo, sale él, Sidney Howard, como guionista de la película, y aparte de eso, también lo hicieron como una especie de pequeño homenaje porque el hombre falleció antes de que se estrenara la película en un accidente que tuvo. ¿Quién? ¿Sidney Howard murió? Sí, el guionista. Entonces el pobre tuvo ahí. Pero tiempo después, en una nota de Selznick, dijo que prácticamente toda la línea de diálogo era suya y que había muy pocas líneas de los demás, porque Selznick pues, quería meter ahí, pues eso, que él mandaba y que él había hecho todo y que también el guion era suyo y todo suyo. Era muy bien. Y nada, y aparte de esto, pues también cambiaron al director de fotografía cuando ya llevaba un mes de rodaje, pusieron a otro también. Y ya está, de cambios y así, ya está, pero con todo y eso, pues suficientemente bien salió la película, que tuvo muchísimas más problemáticas, porque es que es una película de una envergadura muy grande, pero claro, tú imagínate, con tres directores, con los guionistas, con ahora viene esto no me gusta, ahora el otro dando por saco todo el rato, pues la verdad que fue complicado, pero al final salió una muy buena película. Y entonces ahora, si no de esto, voy a enlazar con la otra, ¿vale? Porque es como que sucedió todo en paralelo, porque son del mismo año las dos películas. Entonces, en la otra es El Mago de Oz, ¿vale? Que si os parecían muchos directores, en la otra, en esta hubo más todavía, hubo cinco diferentes. A ver, también tuvo muchísimos guionistas, o sea, incluso parte del elenco y la producción participaron en el guión que tuvo infinitos cambios, porque para adaptar el libro pues es que unos querían una cosa, los otros querían que fuera más serio, el otro más infantil, claro, venía de un cuento, pues que de un libro que era como más infantil y entonces quisieron ponerle un poquito más de seriedad. Total, que hubo mucho movimiento. Aquí también el productor, que era Marvin Leroy, pues tuvo mucho peso, ¿vale? Y el primero que empezó fue Norman Taurog, que este estuvo en lo que es la preproducción y las primeras pruebas de Technicolor, porque esta peli fue pionera en lo del Technicolor. Entonces, pues bueno, había ahí mucho trabajo. Este director le estaba dando un enfoque, por lo que se veía, un poquito como más demasiado infantil a lo mejor, y entonces fue sustituido por Richard Thorpe, ¿vale? Este hombre fue el que se comió básicamente todos los marrones. Este hombre es el que se comió todos los marrones porque es el que tuvo pues muchos problemas con el tema del Technicolor, porque era una técnica nueva, hubo muchísimos accidentes en el rodaje. Uno con el hombre de hojalata que ahora contaré, la bruja salió ardiendo y sí, la pobre mujer salió ardiendo, entonces estuvo hospitalizada muy grave por el tema de la pintura que llevaba y tal. Entonces cuando volvió al rodaje dijo que había que hacer una escena con la escoba y tal, que ella pasaba de arriesgarse otra vez, entonces contrataron a una actriz como de estos de para hacer las escenas peligrosas, que ahora no me sale cómo se llaman, y a la mujer pues también le pasó algo con la escoba que explotó no sé qué y acabó también en el hospital, y la otra pensando menos mal que no me he subido. Luego el perro también se rompió una pata, el Totó, y estuvieron no sé cuánto tiempo también con el perro por ahí. Total, que eso hizo un montón de retrasos, un montón de pérdida de dinero, y el Leroy pues le dijo a tomar por saco, fuera, y lo echó. Y entonces puso al George Cukor, ¿vale? George Cukor ya estaba supervisando en ese momento el rodaje de Lo que el viento se llevó. Sí. Entonces este hombre en verdad hizo solamente muy poquita cosa, porque es que no estaba por la labor, estaba haciendo lo otro, y entonces solamente, sobre todo, reorganizó el material que tenían ya de rodaje para el tema del montaje, y eso sí que es importante, cambió completamente la caracterización de Dorothy, porque de momento iba pues como muy, era un personaje muy exuberante, rubia, así como muy demasiado, ¿vale? y la volvieron pues más aniñada, pelirroja y pues eso, con una vestimenta un poquito más de niña, y porque era una niña, y entonces la pusieron, la creación del personaje pues la hicieron así. Una vez hizo esto ya se volvió ahí a lo que el viento se llevó, y entonces pusieron curiosamente a Victor Fleming. O sea que podríamos decir que al pobre cuco, que siempre lo echaban pa poner a Fleming, venía detrás suya. Yeah. Porque en lo que el viento se llevó, quitaron a Cukor para poner a Victor Fleming, y aquí en El Mago de Oz, cuando se fue, pues pusieron a Victor Fleming también. Lo que pasa es que luego Selznick se lo llevó a lo que el viento se llevó. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez sí quedó huérfano El Mago de Oz cuando Selznick se llevó a Fleming. Y entonces King Vidor terminó la película, que ya fue el quinto. Que este solamente lo que hizo fue grabar las escenas en blanco y negro que quedaban de la película. O sea, la mítica canción de Over the Rainbow y todo eso. Así que imaginaros cómo quedaría la cosa con tanto cambio de director, porque con todo lo que supone, ahora viene este, que ahora esto no me gusta, ahora cambio lo otro, pues fíjate. Porque claro, si viene Cukor y no le gusta la Dorothy, pues cambia todo lo que has rodado de la Dorothy. Y ahora viene este y no le gusta lo del Cukor y cambia todo lo de tal. Y lo que pasó con El Hombre de Hojalata es que el original, que era un actor que se llamaba Buddy Ebsen, ¿vale? Pues le pusieron para ser de color hojalata, pues un polvo de aluminio, ¿vale? Sí. Por todo el cuerpo, y se intoxicó, que te mueres. Y le taparon los poros. Sí, sí, y tuvo que estar en el hospital muy, muy grave, que ya no se pudo reincorporar al rodaje de nuevo, porque estuvo muy grave. Y entonces fue sustituido por Jack. ¿Eh? ¿No le echaron a los enanos a amianto encima o algo así? Sí, eso viene luego. Ah, perdón. Sí, eso fue lo de la pintura. Entonces, una vez lo sustituyeron por Jack Haley. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya había grabado mucho el Buddy Ebsen... ¿Jack Haley no era el espantapájaros? Sí, pero es que les intercambiaron también. Ah. Fue como una cosa así un poquito rara. Entonces, para abaratar costes, como el otro ya había cantado casi todas las canciones, pues dejaron su voz y Jack Haley solo canta tres de las canciones del nuevo Hombre de Hojalata. O sea, había unos cambios ahí. Lo de la nieve, lo del menino que dice de amianto, es que la nieve la hacían con amianto porque, madre mía, porque madre se hacía así. Entonces también no tuvo que ir nadie al hospital, pero también hubo unas movidas ahí de hospitalizaciones, y también, joder, se ve que los enanitos también se emborrachaban y la liaban, sí, sí, parda. Pensaba que no ibas a contar la anécdota de las orgías de los enanos. También. Luego también había otra... ¿Eh? ¿Cómo es eso de las orgías? Que no... Bueno, no sé, que se montaban unos fiestones, que se emborrachaban y que, bueno, eso... Es que con tanto cambio de director se ve que había unos desmadres ahí importantes. Joder. Y se ve que se montaban unos fiestones, y luego también... He leído por ahí que la Dorothy pues estaba ahí como que siempre estaba de cachondeo también, de risas y de tal, y cuando vino Judy Garland, bueno, Dorothy, para mí siempre sea Dorita, la pequeña Dorita, y entonces fue Fleming, que se ve que también era un chungo de cuidado, y le dio una bofetada ahí en medio de todo el rodaje de todo el mundo. No sé si la amenazó también con pegarle un puñetazo o se lo llevó a pegar o qué. Madre mía. Que desde entonces ya la chavala, la pobre Dorita, que queda mejor si digo Dorita, la pobre Dorita se quedó ahí a chantar y ya, y fue súper obediente y ya no hizo más jaleo ni nada. O sea, el rodaje fue para verlo, ¿eh? Porque de verdad que... Sí, sí. Bastante bien que salió la peli. ¿Otra qué tal? Claro, es que yo me sorprendió eso, que es lo que he dicho al principio, ¿no? Que con tantos cambios a veces sale bien y a veces sale mal. Claro, los rodajes de ambas debían ser una agonía, pero sin embargo al final han salido dos peliculones que, bueno, pelis, sí, de culto, de estas que trascienden a todos los tiempos, ¿no? Muchos, te puede gustar más o menos, pero vamos. Cuando hablan de elegir el mejor año cinematográficamente hablando, muchos abogan por el 1939. 39, claro. Por estas dos películas entre ellas. Claro, y es que claro, los que estaban ahí un poquito en la onda, que eran pues eso, Cukor y Fleming y tal, pues se iban cambiando de peli. Se ve que ahí en esa época a lo mejor era súper habitual, no me gusta, fuera, y ya ves, cambio de pareja cada dos por tres, uno a una, la otra a la otra, y venga, ya está. No sé. Yeah. No, estas películas del Hollywood clásico tenían mucho permuta, mucho cambio. Sí, sí. Por eso las quería contar juntas, porque es que como estaban rodadas casi en paralelo y nada más que iban intercambiándose gente, pues digo, mira, queda mejor explicado si las hago las dos a la vez. Sí, sí. Bueno, las dos para mí son dos pelis maravillosas, pero eso, me gustaría alguna vez, que no he visto algún documental de cómo se hicieron, porque eso tiene que ser también, madre mía. La verdad es que Lo que el viento se llevó, el tema de los confederados y el racismo y todo esto no ha quedado, el tiempo no le ha sido muy benigno, la verdad. Bueno, siempre decían como que sí, que es verdad que ahora la ves y te parece una película racista, pero que para la época, si la pones en el contexto, sí que fue revolucionario de poner sobre la mesa pues una serie de cosas que no se veían entonces, ¿no? Entonces, si la valoras en el momento y en el contexto, pues yo pienso que a veces hay que hacer el ejercicio este también, ¿no? Porque que no digo que no tenga razón, ¿eh? Que está bien, que está guay de ver que hemos evolucionado y que hay cosas que ahora no toleramos y tal, pero la moda, voy a hacer una reivindicación, la moda esta ahora de criticar a todas las películas que se han hecho para atrás, sobre todo, por ejemplo, Disney, todo lo de Disney, todo lo de tal, que sí, que es verdad, que viva el feminismo y viva que no somos racistas y que no tal, pero jolín, ponlo en contexto también, que es que ahora era otra época, ¿no? Y que, no sé, que está guay verlo en perspectiva de cuánto hemos evolucionado, pero que no te puedes cargar una película porque los valores de entonces eran diferentes. A mí me parece una obra maestra, pero al mismo tiempo la ves y se te caen los huevos al suelo. Joder. Sí, totalmente, vamos, y muchas cosas, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, es que todo lo que veas esclavismo, pues te hierve la sangre, ¿no? Porque no, nosotros no lo comprendemos. Bueno, no sé, al menos creo que nuestra generación no comprende que alguien pueda llegar a esclavizar a otra persona. O sea, es que no te cabe en la cabeza. No sé, es una gran peli, desde luego. La verdad que sí. Así que nada, estas eran mis dos pelis. Creo que le falta una Juande y una al menino, ¿no? Pues, Juan, ¿de quieres? Sí, bien. Bueno, os voy a hablar de La isla del Dr. Moreau, o lo que es lo mismo, en la que se basa el documental, que es en el que nos cuentan el desastroso rodaje de La isla del Dr. Moreau, que se titula El Lost Soul, el viaje maldito de Richard Stanley a la isla del Dr. Moreau. ¿Es antiguo? ¿Eh? No, es un documental de 2014. Es un documental bastante contemporáneo. La película del Dr. Moreau me parece que es del 96. No recuerdo exactamente. Bueno, Richard Stanley es un director... Bueno, era un director británico. Un personajazo. La verdad es que el tipo es un personajazo. Es un hombre esotérico un friki terrible. Había hecho dos películas anteriores de ciencia ficción, terror, y bueno, en la efervescencia de los años 90, en la que muchos directores se auparon a ser alguien en el mundo del cine y cambiaron las reglas, tipo Tarantino o tipo David Fincher, ahí surgió la figura de este hombre, Richard Stanley, al que le dieron una oportunidad. Él estaba obsesionado con la novela de H.G. Wells, el director del libro La isla del Dr. Moreau, La del Dr. Moreau, El hombre invisible, La máquina del tiempo, en fin. estaba obsesionado con esta película, llevarla al cine. Era un, había visto las versiones anteriores de la figura del enigmático Dr. Moreau y sus experimentos de científico loco, ¿no? De mezclar genes y crear criaturas estrambóticas. Contaba con unas láminas a todo color realmente curiosas de lo que él tenía en la cabeza de lo que podía ser la isla del Dr. Moreau, y la verdad es que eran unas láminas bastante espeluznantes y muy, porque bueno, él digamos quería dar una visión diferente a esta película. Total que lo contrata un estudio que por aquel entonces estaba haciendo sus trabajos, New Line Cinema, y lo contratan para llevar a cabo este proyecto, que en principio iba a ser un proyecto de unos 8 millones de dólares y tal y cual, pero poco a poco se fue agrandando y contando con muchas más. Contaron en un principio con, se sonó el nombre de Marlon Brando, y la verdad es que ya eso ya aumentaba el presupuesto exponencialmente. La cosa es que había que convencerlo y por lo que fuera, mientras que se estaba gestando la producción de la película con bocetos de las criaturas y demás y cual, sonó que querían despedirlo a Richard Stanley. Lo querían despedir porque no lo veían como tal. Sonó el nombre de Roman Polanski y bueno, la verdad es que se sintió amenazado este hombre. Total que tuvo una entrevista con Marlon Brando, una entrevista íntima, en la que Richard Stanley convenció a Marlon Brando de hacer del Dr. Moreau. Y con tal buena suerte para Richard Stanley que dijo que no quería hacer otra, no quería, vamos, que hicieron buenas migas ambos dos. Son personajes tan raros ambos que se cayeron bien. Richard Stanley y Brando. Y no quise hacer la película si no fuera con otro. Con tal ya que la película se pasó al siguiente nivel y ya sin duda sobre que este tendría que ser el director. Aparte de Richard Stanley, contaron con ¿cómo se llama este? Sam Wood. ¿Cómo es este actor? ¿Cómo se llama? ¿Sam Wood? Es que creo que ya sé quién dices, pero no sé si se llama así. ¿Cómo se llama este actor? ¿Con Wood? Sí, el que tiene las motitas de las mejillas. James Wood. Ah, sí. Vale. Esto lo quitas. Bueno, contaron con James Wood de primeras. Para hacer el personaje de, bueno, uno de los, no sé si el ayudante del Dr. Moreau. Y también contaron con Bruce Willis. O sea, ya ya era una producción grandísima. Bruce Willis, James Woods, Marlon Brando. Finalmente, hubo problemas con Bruce Willis que se bajó del proyecto porque en esos momentos vivió el divorcio con Demetria Moore y se bajó del barco, con tal que tuvieron que buscar otro personaje que atrajese, otro atrapataquillas, que en este caso no pensaron en otro nombre que en Val Kilmer, que estaba en la cresta de la ola, en su pleno apogeo. Se fue hasta Tokio. En aquel momento estaban de promoción de la película Batman Forever. ¿No? Estaba... Ah, vale, de promoción, vale, vale. Sí. Y bueno, la cosa es que no quería hacer del protagonista, este hombre, no quería hacer de... Porque eso le llevaba mucha... Bueno, el protagonista era el Dr. Moreau, pero el náufrago, por así decirlo, el que llega a la isla, ¿no? Lo que sería la visión del espectador, el avatar del espectador. Bueno, con tal que le cambiaron el personaje y lo pusieron como el ayudante de él. Con tal, con esta permuta, despidieron a Butch, a James. Entonces, para el personaje del náufrago que llega a la isla, contaron con un actor joven llamado Rob Morrow, que su papel principal, bueno, su papel venía de hacer Quiz Show junto a Torturro y el otro, Jack Fiennes o Ralph Fiennes. Y al final se quedó con estos tres, ¿no? Con estos, digamos, tres personajes, con estos tres actores: Rob Morrow, Val Kilmer y Marlon Brando. Se fueron a rodar a un sitio bastante paradisíaco que está en Australia, en la costa este de Australia. Bueno, allí empezaron a rodar y enseguida vieron que Richard Stanley, el proyecto se le venía muy grande. La comunicación con los actores era muy errática, era terriblemente problemático, no apenas se comunicaba, las escenas las, en vez de comentarle, les entregaba un storyboard de lo que tenían, cómo tenían que hacerlo. A todo esto llegó Val Kilmer. Val Kilmer se lo comió a Richard Stanley. El pobre hombre, la verdad, quedó totalmente, bueno, como un pelele. Y vieron, los productores vieron que eso se venía abajo totalmente. Es curioso porque en el documental, Fairuza Banks, la chica esta que hace de la mujer pantera, hizo muy buena relación, empatizó muchísimo con Richard Stanley. Se hicieron muy amigos de ambos dos y lo defiende, en el documental lo defiende a muerte a este Richard Stanley, que es que ya te digo que es un personaje. La verdad es que el tipo vive en el documental vivía en Montsegur, en los Pirineos, en Montsegur, que Montsegur es un pueblo con todo esto del ¿cómo se llamaba el libro este de Dan Brown? El código da Vinci. Bueno, pues Montsegur era el pueblo de los cátaros, de la herejía cátara, uh-huh. Una secta cristiana. Bueno, el tío, ya te digo, que es vive en mitad de, bueno, con sus cosas, es una especie de Alex de la Iglesia, pero yo un creo un ermitaño ahí, pero mucho más pintoresco, muchísimo más pintoresco. Bueno, pues eso, al final, ¿qué hicieron el estudio? Lo despidió porque veía que el proyecto se venía abajo, que no dominaba la situación. Rob Morrow, que veía que eso era una auténtica locura, llamó a su agente y dijo: por favor, sácame de aquí, no quiero saber nada más. Lo echaron, se marchó él, contrataron a otro actor para hacer de protagonista, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero bueno, si me dejáis un minuto os lo digo. Es uno con bigote. El David Willis este. Willis, algo así, sí. David Willis, sí, que es, la verdad es que yo cuando vi la primera vez la ida de Dr. Moreau, digo, pero este actor, ¿qué hace aquí? Si no pega para nada. Bueno, total. La cosa es que la cosa se desmadró. Aparte hubo un huracán, destrozó parte del set de rodaje, tuvieron que posponer. La presencia esperada de Marlon Brando nunca llegaba. Ya sabíais que, bueno, en fin, contar con Marlon Brando para una película era una auténtica odisea. Y ya lo que tenían programado, que eran 2 semanas, ni de fragua se cumplió. El problema es que tuvo el precedente de la reciente muerte de su hija, de una de sus hijas. ¿No? Y bueno, total, que se retrasó muchísimo todo. Total, el estudio, ante todo este desastre, contratan a un general de hierro, un sargento de hierro, que no es otro que un veterano, un director de la antigua escuela, por así llamarlo, como es John Frankenheimer. John Frankenheimer llega allí con el látigo, lo pone, intenta poner todo más o menos en acción la película, pero era muy complicado remontar eso. De todas formas, lo consigue en cierta forma. Y todavía no había llegado Marlon Brando, como digo. Las tiranteces con Val Kilmer y con el equipo. También aquí hubo orgías, porque claro, había multitud de tiempos muertos, orgías que incluían, por supuesto, sexo y drogas, entre los actores a los actores que iban disfrazados con sus trajes, ¿no? Con sus trajes de mujer cerda o de mujer o de hombre. Sí, o de bisonte. Había bestialismo, ¿quieres decir? Sí, vamos. Es que eran unas sesiones de maquillaje terribles. Claro. Bueno, en total, que llega Marlon Brando, llega con la cara pintada de blanco, porque quiere que su personaje luzca así, con pintura blanca. En fin, con las extravagancias de Marlon Brando. John Frankenheimer tiene que lidiar con estos dos egos desmedidos, el de Val Kilmer y el de Marlon Brando a la vez. Las ideas de Marlon Brando se llevan a cabo porque es el que manda. Hay también una anécdota que es la cubitera que craneal que le ponen en la cabeza en alguna escena, ¿sale? En la que le rellenan la por arriba, le meten hielos para enfriarle la cabeza a Marlon Brando. Total, hubo una anécdota en la que ambos actores, tanto Val Kilmer como Marlon Brando, se negaban a salir del estudio, de la Ruló, donde estaban. Ah, vale. Sí, se negaban a salir hasta que no saliera primero el otro. Total, que estuvieron así, ya digo, muchas esperas inútiles. Y lo mejor es que el director que habían despedido, Richard Stanley, no se había ido de... Había firmado un acuerdo de que no iba a impedir o no iba a hacer cosas extrañas. Le pusieron en contrato que para indemnizarle tenía que dejar a 40 kilómetros de... Pues no sé si eran 40 kilómetros, pero bueno. Tenía que estar a 40 kilómetros del rodaje de la película, pero bueno. Apareció, como conocía parte del equipo, lo introdujeron y tenía una curiosidad morbosa por saber cómo iba el rodaje. Le pusieron un disfraz de hombre perro y allí se marchó Richard Stanley a hacer de extra de la película. Total que el director, uno de los subordinados de John Frankenheimer, habló con él. Bueno, cuentan la película, cuentan el documental que Dice, oye, lo haces muy bien. Sí, bueno, tal. Es curioso. Total, que sale en alguna escena sale Richard Stanley haciendo de extra de lo que iba a ser su propia película. Total, que... y lo más curioso, lo del pequeño hombrecillo que se trajeron desde no sé si era la República Dominicana o alguno de estos. El pequeño hombre que sale como mini yo, a que otra de las excentricidades de Marlon Brando, que fue la de, yo quiero que este pequeño hombre esté conmigo, tal y cual, lo disfrazaban igual, es muy curiosa la escena que en la que están tocando el piano, es tremendamente... A mí esto me recuerda un poco a Jabba the Hutt, cuando tenía aquel bicharraco que era como un reptil con orejas. Sí. Un poco parecido. Sí, bueno, pues ahí se la agenció. Y el pequeño hombre este, que se llamaba Nelson La Rosa o algo así, Nelson de la Rosa, era bastante... vamos, que estaba muy caliente desde el sentido sexual. Vamos, que estaba más salido que el pico de una plancha. Y bueno, hacía bromas con las, bueno, bromas, con las actrices y demás, en fin. Fue un rodaje bastante curioso este de la isla del Dr. Moreau. Que si le hubieran dejado a Richard Stanley hacer su película, quizá con mucho menos presupuesto y con muchas menos divas, pues igual hubiera sido una versión bastante diferente y bastante... Pero bueno, la conclusión es que el proyecto a Richard Stanley le caía muy, muy, muy, muy grande, muy grande, muy grande. Y bueno, la película, pues, es curiosa, pero no es ni buena siquiera. Bueno, yo cometí el pecado de verla en cine. Ajá. No. Yo es que no la recuerdo, la vi hace tantísimos años que es que no me acuerdo de prácticamente nada. La tendría que volver a ver. No, yo me acuerdo que ya en ese momento, en mis jóvenes años mozos, ya me di cuenta, esto es una putísima mierda, horrible. Sí. Esto no es interrogante, es una cosa horrible de peli, una cosa horrible. Sí, yo la conclusión que saco es eso, que este tío yo creo que tenía mucho talento, Richard Stanley, lo que pasa que no estaba hecho para trabajar para los estudios, trabajos de estudio. No estaba, digamos que en trabajos de bajo presupuesto yo creo que se movía bien, pero para trabajos así con mucho presupuesto, ya digamos que perdía, digamos, el Oremus. Lo sé, hijo mío. Lo sé. Madre, debo hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué soy? Te llamamos padre, pero no somos como tú. ¿Qué? ¡Somos! Bueno, calma, calma. Todos sois mis hijos. Todos lo sois, ¿entendido? Bien, me parece que sería de alguna ayuda. Si todos salís de aquí, podríais exponer vuestras dudas y yo os las aclararía. Vamos, cálmate, cálmate, por favor. Quiero deciros algo muy importante. Sí, eso es muy importante, pero antes... Tenéis que calmaros y relajaros. Sentaos si queréis. Veréis, hay algo que me gustaría que supierais. Dime. ¿Por qué nos das dolor si somos tus hijos? Veréis, sois mis hijos, pero la ley es necesaria. Si ya no hay más dolor... Entonces, ya no hay más ley. La ley siempre existe. Muy bien, muy bien, muy interesante. También hay que reverla otra vez. Pues, no, si queréis verla, os recomiendo más que nada el documental. El documental, es que, sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Vale, vale. Pues lo apuntamos. Vale. Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente tema. El siguiente tema trata de películas que no son españolas, pero retratan a su manera, algunas mejor y otras peor, lo que es la cultura española, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a poner cada uno algunos ejemplos de películas que nos han parecido, eso, si la han retratado mejor o peor, ¿vale? Así que pasamos el turno a Michi. Voy a hablar de Muerte en Granada, conocida en original como The Disappearance of García Lorca, la desaparición de García Lorca. I realized that they had murdered me. They combed the cafes, the graveyards, the churches. They pried open coffins and ransacked chests and cabinets. But they couldn't find me. They couldn't find me. His poetry seduced a nation. His life would inspire the world. Are you aware that Lorca was famous even before people found out about his work? Andy Garcia is Lorca. In a country ruled by tyranny. The army moved in. That's when they started killing everybody. I'm afraid they're just here to provoke. So are we. His words would become weapons. There's a thunderstorm brewing. I want to be where the lightning can't strike me. Against the enemies of freedom. That man is a danger to all of us. He's harmless. He's a poet. These are not times for harmless people. But at the height of his power. This is my house. My property. They're after us. It's not safe here. He would disappear into the darkness. The rest was death. And death alone at 5 p.m. My father was taken away. I don't believe rumors. The target of a conspiracy. Can you imagine what they're going to do to me? One doesn't ask certain questions here. That would hide the truth. You won't get the truth from the people that you've been talking to. I'll tell you what really happened if you want to know. Unlocking a secret. He ran away. Didn't you arrest him? That would shock the world. Get out of the country now. Kill him! Shoot him! On whose orders? Shoot him! Issei Morales, Edward James Olmos, and Andy Garcia as Federico Garcia Lorca. Who pulled the trigger? The Disappearance of García Lorca. Esta es una película americana dirigida por Marcos Turinaga, señor puertorriqueño. Protagoniza Andy García y una serie de actores estadounidenses y algunos españoles también. Y la estuve viendo entre ayer y hoy. La verdad es que me pareció bastante farragosa esta película, bastante durilla de metérsela en el cuerpo. Y bueno, y como el tema es cómo retratan los americanos o los extranjeros España, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una película en donde el principal problema para mí es que tiene un montón de gente latina haciendo de españoles, hablando en inglés. La viste en versión original, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Entonces tenemos eso, ¿no? Una serie de gente, actores latinos, sobre todo afrocaribeños y esta gente, ¿no? Sí. Puertorriqueños también, bueno. Y ya digo, y el catalizador de la historia es el personaje de Ricardo, que interpreta de joven Naín Thomas, español, debe de ser bilingüe por familia, supongo. Y de mayor el personaje lo hace Esai Morales. No sé si le pones cara a este chico, ¿no? Sí, Morales, lo reconozco. Yo me acuerdo de Rapa Nui. Bueno, el problema es ese, ¿no? Porque hay una mutación, porque Nain Thomas es un tío blanquito, joder. Esai Morales es un tío morenazo, joder. Es un morenazo de la vida. Es latino hasta las trancas, ¿no? Entonces lo ponen a hacer el mismo personaje de joven y de mayor. Bueno, incongruente. Recuerdo, sí. Perdona el off topic. Recuerdo que he visto una película reciente de Esai Morales que la verdad es que tiene tela. Perdona, luego sí, digo el nombre. Aquí tenemos a Edward James Olmos, tenemos a Miguel Ferrer, tenemos a Jeroen Krabbe, tenemos a otros españoles como Coronado o como Eusebio Lázaro. Es decir, es un mezcladillo bastante... un revoltijo bastante duro, ¿no? Y por supuesto, a mayor gloria de Andy García interpretando, o por llamarle algo, a lo que hace ahí, no sé lo que hace, es una... O sea, se parece como un huevo a una castaña, lo que hace con respecto a la persona que fue Lorca, que Lorca era un tío muy especial, como todas las gentes que han dejado impronta, ¿no? Y Andy García es un tío, pues, que no sea personal. O sea, tú no lo ves, ¿no? A mí personalmente, o sea, como rasgos físicos, la verdad es que me encaja. Sí, a mí también. Bueno, a mí no me encaja ni en físico, ni en temperamento, ni en nada de nada. Es decir, sobre todo, no me encaja en nada, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, tampoco se retrata la parte de su homosexualidad, que tiene tanto peso en su personalidad de alguna manera. Y es una historia como detectivesca en donde el personaje este de Morales, que interpreta a Ricardo, vuelve 18 años después del golpe de Estado y de la muerte de Federico, vuelve a Granada para intentar encontrar al culpable de su asesinato. Y luego ahí mete una historia de amor con la hija de un general. No sé, es una cosa muy fallida todo, la verdad. Y el final es un desmadre absoluto. Es un desmadre absoluto. Lo que le pondría yo de positivo, pues mira, la fotografía de un tío llamado Juan Antonio Ruiz Anchía, que nació en Bilbao, pero creo que se fue muy pronto a estudiar a Estados Unidos y trabajó. Estoy mirando su filmografía, ¿no? Y casi todas sus entradas son de películas estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, Glengarry Glen Ross es suya y algunas más así notables. Y luego decorados de Gil Parrondo, que siempre es calidad, ¿no? Y ya digo yo, la dirección me pareció muy folletinesca, muy, muy melindrosa, muy... Vamos, lo que sería hoy en día un telefilm de Antena 3, ¿no? De las 3 de la tarde. Sí, pero con un toquecito, o sea, con más calidad, digamos, a ese nivel. A nivel de factura, un poquito más. Pero luego es que le quitas ese lado y es que te queda eso, te queda un... Es que es un pastiche, todo es un pastiche, ¿no? Bye. Yo destacaría, por ejemplo, a dos actores, porque claro, el problema que yo veo es que aquí intentan retratar una historia muy española con gente que no son españoles, ¿vale? Sí. Y hablando en inglés. Entonces esto es un pastiche muy extraño. O sea, está hecho para que lo vean los estadounidenses todo esto, ¿vale? No está hecho para el consumo... Para que lo entienda, ¿no? Para que lo entienda un americano de Arkansas. Y bueno, y yo destacaría como actores españoles Simón Andreu y Eusebio Lázaro como lo mejor de la peli, porque inyectan un poquito del ADN español en esta historia. Y luego tenemos, por ejemplo, al neerlandés Jeroen Krabbe, que no sabe ni pronunciar el nombre de su personaje. Me hizo mucha gracia a mí. ¿Qué personaje es? Es el coronel Aguirre, ¿no? Hay una escena en que levanta el teléfono y dice, al habla el coronel Aguirre, o no sé qué. Aguirre. Había un jugador en la NBA que se llamaba Mark Aguirre y decía, y los americanos lo pronunciaban Mark Aguirre. Hombre, bueno, si dicen Carolina Herrera, pues... Sí. Bueno, y todo esto está basado en un libro de Ian Gibson, el historiador este. Pero bueno, ya digo, o sea, no arroja ningún tipo de certidumbre porque no existe, ¿no? Nadie sabe hay ciertos datos sueltos y tal, pero no, nadie sabe qué pasó con este hombre. Y yo sinceramente, si alguien quiere ver algo de Lorca, yo creo que lo que yo he visto más acertado es una miniserie de Juan Antonio Bardem hace unos años que se llamaba Muerte de un poeta, que estaba interpretada por un actor llamado Nicholas Grace, ¿vale? Era una coproducción con la BBC, creo. Y yo creo que ahí... pero de todas maneras, yo creo que la película definitiva de Lorca todavía no se ha hecho. Porque en esta última de Amenábar salía, ¿no? ¿O no? ¿Quién? Lorca. La de Amenábar sale Cervantes, la última. Ah, Cervantes, hostia. Vale. Y pues la de Patrinazo. ¿Y cuál estaban haciendo? ¿No estaban haciendo una de Lorca o me lo he inventado yo? No lo sé. Es que no la he visto la de Amenábar, por eso he patinado. Pues lo que decía, que yo creo, para cerrar ya, es yo creo que Lorca se merece una peli mejor, más seria, más bien pensada, más comedida, y desde luego no esta especie de pastiche extraño, que no dudo yo de que haya buena intención detrás, esto no tiene nada que ver. ¿Vas a hacer una petición entonces, Menino? Al Defensor del Pueblo, esta mañana por la mañana. ¿Vale? De que se haga una película en condiciones... No, yo creo que sí, que se la merece. Es de esas personas que han tenido un impacto tan brutal, ¿no? Y no sé. Ya, pues queda llamamiento hecho. Pues mira, voy a decir yo entonces... Yo voy a decir una que he visto esta tarde. Esta es una recomendación de Luismi. Un saludo a Luismi aquí, que no ha podido estar hoy, pero voy a representarla un poco. Es una película que se llama Fiesta. Fiesta, que yo me he vuelto loca para buscarla, pero es que resulta que es Fiesta entre exclamaciones. Por eso no la encontraba. Y es de 1957, de Henry King. Y es una adaptación de Hemingway. La historia realmente está inspirada en una experiencia personal de Hemingway. Y entonces empieza así en París con un grupo de amigos que están ahí, pues, de medio de alta sociedad y tal. Hay un eje central que es de un hombre que sufre un accidente en la guerra y se queda impotente y tal. Y hay una mujer a la que todo el mundo gira alrededor, ¿no? Los protagonistas son Tyrone Power, Ava Gardner, que es la mujer en la que todo el mundo... le moscardea alrededor, y luego sale también Errol Flynn y Mel Ferrer. Entonces estos amigos, ¿vale?, se van a Pamplona a vivir las fiestas de, bueno, pues las fiestas de Pamplona de los Sanfermines. Y bueno, sale mucho de los Sanfermines. La verdad es que pensaba que sería algo como más cortito, como algunas veces sale, pero más de la mitad de la peli se desarrolla allí. Y claro, pues sale mucho. ¿Qué pasa? Que el director Henry King quería filmar la parte de Pamplona, pues, en España. Pero en esa época, ¿vale?, que es del 57, no consiguió los permisos para filmar en España. Y entonces tuvo que filmar en México. ¿Qué pasa? Pues lo mismo que estás contando tú, que todos los extras que se hayan por ahí, pues, son mexicanos, porque son mexicanos, y quieras que no, pues se nota, ¿vale? Hay un momento que están en la Plaza de Toros y hay una banda, y es que todos tienen una cara que de pues con el bigotito y tal, súper estereotipo además. Entonces eso que se ve mucho los estereotipos, ¿no? Entonces sí que he leído por ahí que, claro, el audio, ¿vale?, las voces, era con acento mexicano, que luego, años más tarde, lo corrigieron y lo doblaron en español de España, sí, ¿vale? Pero si buscas así, rebuscas y ves la peli rollo en italiano, pues aún sale cuando hablan en español, pues que se oye mexicano. Entonces, pues bueno, claro, al director no le gustó y es raro, pero bueno. De todas formas, las fiestas no están mal retratadas. No están mal retratadas, la verdad que sale, pues, el chupinazo, sale los encierros. Está bastante bien, la verdad. Y una curiosidad, ¿vale?, es que hay un muchacho que hace de torero, con el que Ava Gardner también flirtea. Este torero americano que, claro, tiene que hacer de torero, de torero. Pues el torero es el estereotipo de español ahí, de figura, ¿no? Como si dijéramos. Y claro, es americano. y encima es un tío que es rubio, que lo han teñido de moreno para que se parezca más español, ¿no? El muchacho este se llama Robert Evans, ¿vale? Que interpreta a Pedro Romero, que es el torero, que es súper jovencísimo además. ¿Y qué pasa? Que lo que sí que es terrible son la cuando está toreando, todo lo que es el montaje, ¿no? Porque ves al tío, pues, que solo lo enfocan de cintura para arriba y luego ya hacen el plano de la plaza con el toro, que claramente es otro actor. Y pero está tan mal hecho, o sea, queda muy mal, porque de repente lo enfocan, siempre sale así como medio sonriendo, con una carita de tonto, pobrecillo, muy mal. Entonces, el hombre este lo vio, se vio en la peli que hizo esta y otra, de que fue sus inicios, y dijo, esto no es lo mío, la actuación no me ha gustado. Y el hombre este se puso a productor, y se puso a productor con tanto de esto, porque cuando rodó la película le gustó mucho lo que es el cine, pero dijo, a mí me gusta, pero como actor no valgo, pero me ha gustado esto. Y llegó a producir películas como El Padrino 1 y 2, La Semilla del Diablo, Chinatown, Love Story, sí, y sí, muchas sí. más. Robert Evans es uno de los grandes gerifaltes sí. del cine. Sí, bueno, los que estás diciendo tú, o sea, pues, Paramount Pictures. Pues empezó haciendo de torero de sí, sí. Pedro Romero en la película esta, que además que ya tenía unos protagonistas ahí muy tops, porque verás, en la época, pues, Rolf Flynn, Tyrone Power, Ava Gardner y Mel Ferrer, pues, estaban ahí guay. Es el padre de uno de los actores que salía en la película del Menino. De Miguel Ferrer. ¿De Miguel Ferrer? No, Mel Ferrer no era... ¿Sí? Es padre. Ah, vale, perdón. Que me equivoco un poco con el otro. El otro es, ¿quién? ¿Cómo se llama el otro Ferrer? José Ferrer y Miguel Ferrer. No, es verdad, que yo los meto todos en la misma gran familia, padre, pero no. El padre de Miguel Ferrer era José Ferrer. José Ferrer, sí. Exacto. El de Twin Peaks. El de la película de Cyrano, la primera, ¿no? Ah. Vamos a ver, José Ferrer es el de Toulouse-Lautrec, de John Huston. Sí, sí, sí, sí. El Miguel sí. Ferrer, el hijo, es el de Twin Peaks. Miguel Ferrer es el fulano que sale en Robocop. Sí, sí, sí, sí. Sí, es que yo los meto todos juntos. Y en Muerte en Granada. Muerte en Granada, vale. Pues eso, que es la peli, ¿qué te digo? Pues no está mal, pero no me ha gustado mucho. Porque aparte de que pueda estar más o menos bien hecha, sí que es verdad que te comes mucho trozo de lo de los Sanfermines y tal. Y la historia pues te da un poco de rabia, la verdad, porque Ava Gardner pues es un personaje muy odioso, así lo voy a decir, porque es que ya te digo, tiene un enjambre, un séquito de hombres que van todo el rato detrás suya todos y los trata muy mal, porque va pues eso de flor en flor, entonces pues te cae mal. Lo que pasa que eso, que está inspirado pues en la vida de Hemingway, se ve que pues como que quiere retratar que se fue uno de sus amores imposibles o su gran amor que, bueno, que no conseguía alcanzar, ¿no? Y ya está, eso ya es meterse en la vida de Hemingway y investigar, ¿no? ¿Qué tiene de verdad? No sé si para esos años ya estaba residiendo en España o no, o fue posterior. Hostia, pues para el 57 no lo sé. Pero es verdad que para toda esta gente les gustaba mucho todo lo que es el mundo de los toros, como sí. ¿Cómo se llama este de que está en Ronda? Orson Welles. Como a Orson Welles, como a... Sí, a mí la verdad que el mundo del toreo, pues como no me gusta mucho, pero sí que es verdad que tengo que decir que la peli ha tenido suficiente buen gusto como para no poner ninguna escena de, pues ni de muerte ni de tal, eso lo cortaban y lo montaban de una forma que no se veía ahí mucho el tema de sufrimiento animal. Hay una serie que está muy bien española, Art de Madrid, donde salía sí. Ava Gardner. Sí. Y te la muestran porque vamos, le gustaba un torero más que un tonto rápido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso digo que todo este colectivo de gente pues les gustaba mucho. A ver, yo me imagino que les gustaba más por lo que es lo que viene alrededor de eso, ¿no? Por la fiesta y todo el rollo ese. Claro, es pues que España era... Comer, siesta, beber, no pegar el golpe. España era, pues eso, un sitio paradisíaco. Claro, sol, calorcito, cuando están de vacaciones, pues relax y ya está. Y esta gente en la película, pues es de la alta sociedad, que no trabajan ni nada. Claro. Entonces, pues viven de eso. 20th Century Fox brings to the screen Ernest Hemingway's boldest love story that no one dared film until now. The Sun Also Rises has actually been filmed amid the world-famous festival of Pamplona, the beaches of Biarritz, the streets of Paris, and the bull rings of Mexico by producer Daryl F. Zanuck, who has made a tradition of breaking tradition in motion pictures. Last week in Paris, we photographed the first scenes of Ernest Hemingway's great novel, The Sun Also Rises. We have already completed pre-production work in Spain, and tomorrow I leave for Mexico, where we'll photograph the balance of this film. Ernest Hemingway's The Sun Also Rises will have an all-star cast. Tyrone Power as Jake Barnes, Ava Gardner as Brett Ashley, Mel Ferrer as Robert Cohen, Errol Flynn as Mike Campbell, and Eddie Albert as Bill Gorton. And I missed you, I missed you. It didn't work out. Being away from you was worse than being here. It wasn't exactly easy for me. Don't we pay for all the things we do, though? When I think of the hell I've put people through, I'm paying for it all now. Don't be silly. Would you mind if I ask you to do something? Of course not. Will you kiss me just once more before we get there? Así que nada, la peli ya te digo, no es muy memorable, pero por la si os da curiosidad de ver, pues eso, en el 57, pues el tema de los Sanfermines y tal, pues bueno. No está. Errol Flynn sale mayorcito ya, ¿eh? No os lo imaginéis como en las pelis de Robin Hood. Pero sí, sí. Y nada, y la curiosidad está del torero. Y tengo dos o tres, pero son cortitas y ya las diré luego, porque son anécdotas más que comentar así una peli larga. Así que os doy. ¿Esta la habéis visto vosotros? No la he visto. Vale. Esta no la he visto. Uh-huh. Bueno, pues ya te digo, si os da curiosidad, pues si no, no pasa nada tampoco. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues doy paso a quien toca, a Juan de, ¿no? Sí, me tocaría a mí. Venga, pues dale. Bueno, pues tú hablabas de una peli de 1957 y yo también traigo otra peli de 1957, la casualidad. La película dirigida por un grande, Stanley Kramer, director de, entre otras, Adivina quién viene esta noche, Vencedores o Vencidos, La herencia del viento, Fugitivo, en fin. Y esta película, que es bastante desconocida, ambientada en España, totalmente en España, llamada el título Orgullo y Pasión. Orgullo y Pasión, que también se conoció en... También se conoció como The Big Gun, el gran cañón. The Big Gun, ¿por qué? Pues porque la película tiene que ver con un... Digamos que sería el MacGuffin, el gran cañón. Bueno, la película está ambientada en época de bandoleros y de esa España que sirvió tanto al romanticismo, ¿no? Esa época de la guerra de la independencia, ¿no? Del siglo XIX española, donde nos invadieron los franceses y hubo que echarlos como buenamente se pudo. La película cuenta con tres figuras de relumbrón para llevar esta producción de Hollywood a cabo. Cary Grant, que hace de un carismático militar británico. Frank Sinatra, que hace de un guerrillero español llamado, creo que Miguel. Sofía Loren, que hace de una española de rompe y rasga, aunque es sus rasgos, a pesar de ser italiana, puede pasar perfectamente por una española de una morenaza española del siglo XIX, que encarna el papel de Juana, que en un principio la pareja sentimental de el personaje de Frank Sinatra, ¿no? Entre ellos se establece un triángulo amoroso bastante curioso, ¿no? Digamos, estas películas tienen que contar con este tipo de historia aledaña, ¿no? a la historia amorosa, pegase o no pegase con la trama. Bueno, la película narra hay un cañón que forma parte del ejército español. España ha perdido, ambientada en, no sé si lo he dicho, en 1810. Bueno, España ha perdido contra Francia, se retiran. España dispone de un gran cañón de un calibre estratosférico. Lo hacen descarrilar por un barranco para que no se hagan con él los franceses, y viene el general, bueno, el militar español, el militar británico Cary Grant a hacerse con el cañón y llevárselo a Inglaterra porque lo necesitan para derrotar a los franceses en otra parte, no sé. Entonces, para ello, es curioso, pues Cary Grant llega a la primera escena curiosa de la película es que vemos a Cary Grant que llega desde Gran Bretaña, que desembarca en un sitio de playa, en un sitio que no se sabe exactamente quién, cortan el plano, aparece un nuevo plano viajando a caballo, viajando en un carro. Aparece lo que sería la ciudad de Segovia, bueno, el Alcázar de Segovia, fácilmente distinguible, y rompen el plano otra vez y aparece en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. O sea, que se supone que como mínimo ha desembarcado pues en Andalucía, en Cádiz o... Pero que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, si tú vienes desde Gran Bretaña, lo más seguro que desembarcaras en Galicia. Pues no. Sobre todo si vas a parar a eso, ¿no? Sale la Catedral de Santiago, perfectamente definida, abarrotada de españoles vestidos con los ropajes de esa época. Muy curioso. Y le pide ayuda para eso, para transportar para buscar el cañón, y se forma aquí un lío porque Frank Sinatra, que es Miguel, quiere echar a los franceses de su ciudad natal, que es Ávila, y romper con él, romper las murallas de Ávila a base de con este gran cañón. Y Cary Grant se lo quiere llevar a Santander. Entonces, entre los dos hay un forcejeo y dice, bueno, pues vamos, primero hacemos lo de Ávila y luego te lo llevas tú a Santander. Y todo esto con los franceses siguiéndole los talones para hacerse también con el cañón. Vemos el cañón transportado a caballos a un ritmo terrible. Y bueno, la primera cosa curiosa, aparte hay una escena en un pueblo en la que vemos una representación folclórica de flamenco, lo que sería la zona norte de España, porque sin salir prácticamente desde Orense-León, vemos un cuadro flamenco y vemos a Sofía Loren marcándose unos pasos de flamenco bastante, bastante acertados para un poco experto en flamenco. Ves a Sofía Loren bailando esos pasos de flamenco en León, o bueno, en una zona, digo yo, porque es que hay una representación del mapa de España donde vemos el recorrido de que van siguiendo estos hombres con el cañón desde lo que sería la zona de Galicia hasta Ávila, claro. Todo lo que sería el norte. Entonces, luego vemos unos molinos manchegos, el típico molino de Don Quijote, con grandes explanadas manchegas en lo que sería, pues, sin, es que prácticamente no han salido de Galicia y vemos ya esos planos manchegos que ya te llaman muchísimo la atención. Aparte de estos tres actores, salen algunos actores españoles. El más destacado es Carlos Larrañaga, que todos lo recordaréis de Farmacia de Guardia, haciendo un pequeño papel. Informándome, me decían la... No, vamos, también salía haciendo de extra el que fuera presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Me ha llamado la atención ese dato. Y bueno, pues vemos eso, un duelo, el típico duelo que he visto yo en película, en la serie Curro Jiménez, a navajas, entre Cary Grant, con la en una mano la manta envuelta y en la otra mano la navaja esta de bandoleros. Vemos otras, es curioso porque hablan de un pueblo, dice, tienen que ir a un pueblo, vamos, los nombres de los pueblos se los inventan, y el pueblo es, vemos lo que es el Escorial, o sea, un pueblo castellano, y de repente vemos lo que sería el Palacio del Escorial, algo que me llamó la atención muchísimo. Vemos también lo que luego vemos, una representación de Semana Santa entre los arcos del acueducto de Segovia, con los nazarenos vestidos de diferentes colores, una escena muy, muy curiosa también. Y finalmente la batalla final, en la que vemos eso, el gran cañón este disparando contra la famosa muralla de... Bueno, la famosa muralla de la ciudad de Ávila. Y bueno, pues no os voy a decir cómo acaba la película, pero bueno, es porque, bueno, por si acaso queréis verla o alguien que eso es curioso, el final también. Uh-huh. Y bueno, pues me pareció curioso por todos estos dislates geográficos que, claro, para los americanos tenías que pintarle las cosas, pues el typical Spanish de toda la vida, ¿no? Molinos manchegos, también sale una plaza de toros, bueno, una plaza de toros en este cuadro, en este caso una plaza de toros cuadrangular de la época, ¿no? Y mucho typical Spanish, de además, pues eso, vestido de esa época romántica, ¿no? Del siglo XIX. Claro. El rodaje de la película Orgullo y Pasión, dirigida por Stanley Kramer, moviliza miles de soldados y centenares de comparsas en las principales secuencias, rodadas en las proximidades de Hoyo de Manzanares, con asistencia de los asesores militares y la participación de artistas tan conocidos como Frank Sinatra, Sofía Loren y Cary Grant. En una plataforma adosada al helicóptero se instala el operador para tomar desde el aire algunos planos. El manejo de grandes masas de comparsería exige el recurso de potentes megáfonos. En este escenario natural, enclavado en el término de Colmenar Viejo, se revive uno de los episodios de nuestra Guerra de la Independencia, en el que las tropas españolas escapan al cerco de las fuerzas invasoras napoleónicas. El film es en Vistavisión y Technicolor, y se basa en la novela de Forrester titulada El Cañón. Muy bien, muy bien. Seguimos, si queréis. Bueno, es que yo no la he visto esta, pero bueno, ya la veré, a ver, por curiosidad también. Que siempre es curioso ver cómo nos ven desde fuera, ¿no? Y tú, Michi, tenías alguna más, ¿no? Bueno, voy a hablar de Tierra y Libertad, de Ken Loach. Y esta es una película de 1995, Reino Unido, y dirigida por Ken Loach y con guión de Jim Allen. Creo que está basada en las experiencias, basada un poco libremente en las experiencias de George Orwell en la guerra española. Y bueno, tenemos el personaje principal interpretado por Ian Hart. También tenemos a Rosana Pastor, Itziar Bollaín, Jordi Dauder, Tom Gilroy, Frederic Pierrot, Marc Martínez. Tenemos la historia de David Carr, que es un joven obrero comunista de Liverpool. En las primeras escenas vemos cómo les están mostrando unas imágenes en película, ¿no? En película, de todo lo que está ocurriendo en España en ese momento, y decide apuntarse a la lucha contra el fascismo en el frente de Aragón, concretamente en las filas del POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Bueno, entonces cuando llega ahí, ves un montonazo de gente muy distinta que ha acudido al llamamiento del bando republicano de todos los rincones del mundo. Y al mismo tiempo te está enseñando las distintas posturas que hay dentro de estos milicianos, que no son un bloque uniforme, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en donde están en el, no sé qué será, el casino del pueblo, el ayuntamiento del pueblo, debatiendo si colectivizar o no colectivizar, ¿no? Es decir, colectivizar, que es poner todos los medios. Todos los medios para, en este caso, para el tema agrícola, al servicio de todos y controlado por todos al mismo tiempo, ¿no? Y al final se decide eso, ¿no? Y bueno, también hay una historia de amor entre este David Carr y el personaje que interpreta a Rosana Pastor. Hay una breve historia de amor ahí. Y bueno, y hay un momento en el que también es que no sé si contar demasiado por si queréis verla. Pero bueno, hay un momento en el que David se apunta al Frente Popular, las brigadas internacionales en donde tenía mucho más peso el estalinismo, ¿no? Y entonces está viendo también cómo se las gasta esta parte estalinista que está en la guerra, ¿no? Es decir, con tortura y todo tipo de brutalidades, ¿no? Y finalmente vuelve a la milicia, pero bueno, que al final esta milicia acaba siendo clausurada y puestos delante de un tribunal muchos de ellos. Por cierto, a mí me gustó mucho el personaje de Marc Martínez. Yo no sé qué fue de este actor, pero yo creo que aquí brilla. Marc Martínez debe ser catalán este hombre. Sí, me suena, voy a buscarlo. Sí, yo creo que dices, joder, este tío tenía personalidad, ¿no? O sea, de esos que no ves hace mucho, yo por lo menos, y dices, joder, este tío tenía personalidad. Yo no lo recuerdo en haber visto Yo películas. este lo conozco de culebrones catalanes, porque claro, si es catalán. Y es verdad que sí que había hecho alguna serie de estas catalanas de, pues, yo qué sé, como puede ser La Promesa de aquí, pues cosas así de allí. Pero sí que, a ver, sí que, mira, desde 2024 pone que está haciendo una serie que se llama La Academia. En 2022 hizo cosas, 2017, 2023, sigue haciendo cosillas, 2022, Bueno, alguna. Yo lo conozco de series, ya te digo, de allí. y por terminar, ¿no? Por poner el lacito, ¿no? Que el tema era cómo quedan reflejados, ¿no? Pues yo creo que queda reflejado de una manera muy variada, muy plural. Es decir, no te muestra. Porque claro, un americano lo primero que haría es poner una guitarrita española de fondo, ¿vale? Sí, claro. Y todo esto, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y aquí no pasa eso, ¿no? Aquí son seres humanos que tú ves que son seres humanos y no son clichés andantes, ¿no? y tienes todo tipo de situaciones. Hay muchos debates internos, hay conflictos internos, hay mucho idealismo, hay mucho miedo, hay mucha cooperación y afecto, porque son como una especie de familia improvisada, lo que ves ahí, ¿no? These are the fascists. This is what they're doing to us. I want you to join with us. Make our fight your fight. No pasará. They shall not pass. No pasará. I'm going to go to Spain. Why are you? We've got to do it. We've got to do it now. We've got to have no future here. I can't spare you. Dear Kate, well, I'm a soldier now with the Poom Militia. Just ordinary men and women fighting for a cause. There's no saluting. We elect the officers and everything's discussed and voted on. We fight together, comrades in arms. And the only good soldier in the Franco's army is a dead one. I'm not the man I was. I can see further than that and I notice things I hadn't even thought of before. You have to be real for real people. I left Liverpool with a daft romantic idea. But in war, people got killed. These people think they have something, but they have nothing. I can't see watch people die of stupidity. I can't do it. I've had it. All of us know the price of the freedom, and we've lost a lot of friends. Today I want to forget it all. Politics, killing, betrayals. I want to feel human for a change. On this land are 2 million landless peasants, and unless we harness that energy now, the ideas will be dead, there'll be no change, and this will all be in vain. Y no sé, me parece una película que sería muy difícil que la hubiera hecho un español, también es verdad. Sí. Porque le hubieran dado de hostias hasta en el carnet de conducir. Seguramente. Y bueno, no sé, creo que ganó, sí, ganó el premio Cipressi y el premio del jurado ecuménico en Cannes 95. Es una historia original, quiero decir que no está basada en un libro, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que no. Uh-huh. Espero que mire. Para que mire, yo creo que es un guión original de Jim Allen. Ya digo, yo leí por algún lado que estaba inspirada en la participación de George Orwell en la Guerra Civil, pero vagamente, digamos, ¿no? Se han hecho más películas con la Brigada Internacional de la famosa la Brigada Lincoln y tal y cual que películas sobre la Guerra Civil en general. Es que me hace mucha gracia porque es que siempre que tratan el tema de la Guerra Civil, tratan de, me refiero en el extranjero, hay algún miembro que participó en la famosa Brigada Lincoln. Hay más miembros de la Brigada Lincoln en el cine que las que en realidad formaron la Brigada Lincoln original. Sí, es curioso. Yo estaba mirando datos y decían, aunque varían, ¿no? Pero que hasta 35.000 personas, extranjeros, quiero decir, se vinieron aquí a luchar en la guerra civil, ¿eh? Que ya son gente. Sí, sí. Y además lo hacían por sus ideales, ¿no? Eran personas con esos ideales. Es curioso. Hombre, yo creo que, claro, es que tenemos aquí... Que estaba siendo tomada, no es un hecho, digamos que no es una guerra aislada, es un punto pivotante a nivel mundial, ¿no? Porque tenías, sí, claro, Hitler ahí, tenías a Mussolini ahí. Sí, sí. Y esto fue la antesala de lo que sería el principio, o sea, fue acabar la guerra civil y entrar en juego ya la Segunda Guerra Mundial. Digamos que fue un campo, como es un laboratorio de pruebas. Sí, sí, sí, o sea, no. Pero bueno, ya digo, a nivel cinematográfico me parece una peli que nunca se olvida de mostrar el lado humano y que son gente con contradicciones, son gente donde hay conflictos internos, donde no hay un bloque, porque yo creo que el fascismo era mucho más consistente en cuanto que estaban unidos todos. Claro. Es que es la vamos, el hecho, una de las claves para que el bando republicano se fuera todo al garete fue precisamente las diferentes facciones, que había más facciones que soldados. Claro, claro. No, ahí se muestra, ¿no? Dicen, no tenemos no nos mandan armas de calidad, nos mandan armas de mierda aquí y este tipo de movidas, ¿no? Sí, sí, sí. Internas de ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra. De intendencia y tal, ¿no? Bueno. De logística. Sí. Yo no la he visto esta. Es una de las películas estas que sabes muchas cosas de esa película, pero que nunca te ha dado por verla. Pero bueno, la verdad es que contándola, como la has contado, sí, me dan ganas de... Sí, además, sí. Ken Loach siempre es un acierto. Quiero decir que nunca te equivocas. Hombre, lo que yo veo es mucho naturalismo y veo mucho esto que hacía Pasolini también mucho, que es mezclar actores reales con gente... Sí. De allí, ¿no? Claro. Sí. Claro, por ejemplo, cuando están discutiendo esto de la colectivización, pues ahí tienes a gente, es que ves al fulano, a un señor de 60 años campesino, que dices, este tío es un campesino que vive ahí, joder. Claro. Sí. Y les da líneas y los integra, ¿no? Un poco. Cinema Verité. Pues sí, o sea, que es como tiene que ser. O sea, yo creo que sí. Si el anterior ejemplo que puse era la de García, Andy García, que es un poco, ya digo, un pastiche así extraño. Como más falsito, ¿no? Todo. Claro, pero más natural, claro. En la de Loach, joder, porque yo creo que no se estilaba tanto el tema de poner subtítulos, que los productores decían no les hagas leer subtítulos a esta gente. Y entonces, claro, eso quita mucho, eso hace que envejezca fatal, ¿no? En cambio, la de Loach está muy fresca porque tienes ahí a gente hablando francés, inglés, no sé qué, un poco catalán, de todo, ¿no? Sí. Muy bueno. Pues es eso que lo que tú dices, que Ken Loach siempre es apuesta segura, así que yo también me la apunto, a ver. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna más. Yo tengo una. Vale, yo tengo dos o tres así, pero son cortitas, pero si quieres decir la tuya. Bueno, no sé si habéis hablado vosotros en HDLC de cine de Bollywood, de cine hindú. Yo no. Bueno, yo traigo una película hindú en esta ocasión. Una película de 2011 llamada a ver si lo digo en hindú, Zindagi Na Milegi Dobara, que más o menos significa solo se vive una vez, o no solo se vive dos veces, pero bueno, el título en español era solo se vive una vez. Bueno, en la portada ves a tres pedazos de tíos hindús, cuerpazos esculturales, bueno, pues que viven una aventura en España. La película fue un terrible éxito, una de las películas más exitosas de India, de este cine. Y bueno, vemos a estos muchachos en un viaje iniciático por España, por las Españas, en diferentes localizaciones, haciendo pues las cosas que se suelen hacer en esos sitios, ¿no? En verano. Voy a ser bastante, bastante concreto y rápido. Empieza la película, bueno, más o menos empieza en Barcelona, vemos típicas localizaciones de Barcelona, luego se van a hacer submarinismo a la Costa Brava. Posteriormente se van a Pamplona a correr los Sanfermines. Por cierto, aquí la recreación de un encierro de San Fermín es buenísima. O sea, la recreación del encierro es, vamos, lo que tú has visto en la película de fiesta, vamos. Claro, es que ten en cuenta también que lo de fiesta es de los encierros del 57. Claro, tú lo ves ahora y dices, hostia, a lo mejor era así, porque es que está ambientado en hace un montón de años. Aquí directamente hicieron la escena en Pamplona con extras españoles y con y no, bueno, no sé si usaron toros, pero bueno, en fin, quiero decir toros de cerca, toros de lejos, claro. Se ven, los toros se ven. Uh-huh. Y bueno, ya digo, la recreación, los ves a los chicos corriendo. Luego se van a Buñol, a la famosa tomatina, que la vemos, vale, también, la tomatina de Buñol. Es curioso porque, claro, las películas de Bollywood, ya sabéis, tienen sus números musicales, sí, y hay varios videoclips de estas o fragmentos de la película en el que más o menos salen estos fragmentos. Y estos fragmentos, hoy he revisitado, porque esta película ya la vi hace tiempo, he revisitado varios de estos escenas. Están repletas de visitas, ¿no? Pero no 1 millón o 2 millones de visitas, no, 140 millones de visitas tienen los clips, algunos de estos clips. Una cosa bárbara. Ya digo que la película recibió, bueno, fue un éxito en, bueno, ya sabéis que, no sé si sabéis, que el cine de Bollywood también tiene sus premios, no sé cómo se llaman, los Gandhis de oro. Sí, sí. No sé si... Hace más películas que Estados Unidos. Sí, que todo el resto. Bueno, la película recibió un montón de premios en los cines de la Academia Hindú. ¿Esta peli es súper mega larga como las que suelen hacer ellos? Sí. Bueno, por verla, digo... Más de 2 horas, seguro. Ah, bueno. Bueno, pero en concreto veo 155 minutos. Ah, bueno, esa sí. O sea, dentro de la... Bueno, es muy curiosa, ya digo, porque es muy realista en el sentido de que las fiestas y lugares y parajes españoles son los de allí. Lo retrata bien, ¿no? Vale. Esta película, si quisieran hacer una campaña de publicidad del turismo español en la India, no creo que haya película, ya no creo que haya, o sea, no haya mejor campaña de... Uh-huh. Claro, porque India es un país continente y con unas... Y hay muy pobres, pero hay muy ricos, sí, y un nivel adquisitivo. Y vamos, esta película sirvió de acicate para fomentar el turismo hacia España de una manera... Bueno, aparte de la tomatina de Buñol, la verdad es que la película transmite un buen rollo tremendo. A mí es lo que la imagen que me impactó, la imagen con la que me quedo, el buen rollo que transmite, el grupo de amigos, de estos tres amigos, la chica que va a ser una chica guapísima, una actriz hindú guapísima llamada Katrina Kaif, que es guapísima, como digo, que está comprometido con uno de los chicos. Y bueno, luego también salen pueblos andaluces, sale como no, Ronda, sale pueblos de la Andalucía Blanca, de Huelva. Hay un número musical llamado Señorita, que es una canción que mezcla hindú con español, esa mezcla así extraña, pero bueno, que ya digo, ese videoclip en concreto... tiene millones de visitas en YouTube. Si queréis tener curiosidad y ya lo veremos. Y bueno, la película, ya digo, aparte de, es muy simple, no tiene un mensaje más allá que el redescubrimiento de sus vidas, y cómo no, acaba con boda, una boda que de estos tres, de estos tres personajes, es muy, ya digo, lo que más me gustó de la película es el buen rollo que transmite. Uh-huh. Ya la veré. Muy bien, me has vendido muy bien. Sí. Muy bien, pues yo vengo a poner un poco el contrapunto de lo contrario, ¿no? De los estereotipos que tienen, sobre todo en América, porque las tres pelis que voy a nombrar son americanas, ¿no? Estadounidenses en concreto. Y bueno, pues los que los yanquis se creen que es España, ¿no? Que mezclan cosas. Entonces, por ejemplo, en la de Noche y Día de Mangold, que sale Tom Cruise y Cameron Díaz, pues hay una escena de persecución en moto por Sevilla y de repente pues te encuentras mágicamente los encierros de los Sanfermines por ahí. Que, bueno, En 8 días, dices que sale. En 8 días. Están grabando en Sevilla y aparece. En Sevilla, una persecución en moto, así por los callejoncitos, y de repente pues le sale ahí un encierro de San Fermín. Joder, qué curioso. Los, sí, sí, claro, es como. España es como una unidad, ¿no? Y ahí hay todo junto. Sí, sí. Total. Luego, claro, esto pues cuando son de allí, pues dicen, ah, sí, en España y todos en todas partes. Pero claro, cuando eres de aquí dices, madre mía. Y luego la mítica de Misión Imposible de John Woo, que esa también sale Tom Cruise, parece que este hombre tiene la edad negra con esto. Que, bueno, que están en Semana Santa, ¿vale? Y salen pues, las procesiones y tal, y de repente pues las queman como si fueran las fallas de Valencia, que eso es, vamos. Yo ahora vivo en Andalucía y no te puedes imaginar el drama que supondría eso, ¿vale? Y encima Hopkins, que sale Anthony Hopkins, tiene una frase que dice, sí. Honrar a los santos quemándolos, curiosa manera de venerarlos. Curiosos estos españoles, qué curioso. Curiosa manera de venerarlos. Entonces, claro, eso fue encima la gota que como el vaso, porque encima como criticando, o sea, estás poniendo una cosa mal y encima la criticas, o sea, eso fue horrible. ¿Espresso? ¿Cappuccino? No, gracias. Siéntese, señor Hunt. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí. Eso fue muy gordo porque la gente que le gustan las procesiones, pues verás. Pero eso tiene que ser a propósito, hombre. No. Era la segunda cagada de Tom Cruise. ¿Tú crees que esta no sabía eso? Yo qué sé, es como si en esta de Bombay pues hubiese salido pues yo qué sé, pues en las fallas la tomatina o los San Fermín tirarle tomates a los En esa escena también aparecen falleras. Claro, es que mezclan las fallas con la Semana Santa. Sí, eso es. Entonces, claro, pues cuando terminan, pues venga, vamos a quemar a la Virgen, ¿no? ¿Te imaginas a los americanos que vengan de turismo y dicen, ¿dónde queman a las vírgenes aquí? Claro, tú imagínate, ¿sabes? Bueno, fallecen en el acto. Quitan a Cristo y los crucifican a ellos. Joder. Y luego también en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, la verdad es que no retrata mal lo que es Barcelona, y está bastante bien, es decir, y es bonito de ver y tal, pero sí que es verdad que hay un patinazo porque en algún uno de los momentos Vicky dice que quiere ir a Oviedo para seguir investigando la cultura catalana, ¿vale? Con todo el mundo sabe que al lado de Tarragona está Oviedo. Sí, sí. Y hay un número musical de flamenco también como si fuera típico de Oviedo, pues que en toda España vos te encuentras tablaos de flamenco pues por todo. En Galicia, en todas las esquinas, ¿eh? Claro, en Galicia es muy típico también, que más fallas y bailáis flamenco. No sé, era un poquito por poner un ejemplo de eso, que en América, pues bueno, hacen España como un pack y ahí todo vale, pues típico de España. Que a lo mejor también lo hacemos nosotros con otros países, ¿no? Que te imaginas que, no sé, yo por ejemplo, algo tan tonto como que yo soy del norte, más del norte, y cuando vine a Andalucía, pues yo pensaba que tú te pides una cerveza y te ponen una tapa en toda Andalucía, y eso no es así. Eso pasa en Granada, pero no pasa en Sevilla, por ejemplo, ni en otros sitios. Entonces es como que tenemos unos estereotipos ahí de, pues los americanos hacen tal, y aquí pues nos ha tocado esto, pues nosotros quemamos vírgenes y nos tiramos tomates y hay los toros y paella y flamenco y olé, olé y ya está. Oye, ¿te imaginas que existiera un sitio así, donde sales a la calle, te persiguen toros, luego vienen las vírgenes ardiendo? Te tiran tomates. Te tiran tomates. Sí, sí. Sí. Está bien. Pero bueno, está gracioso de verlo a veces porque, mira, pues te hace cierta gracia, ¿no? Como decía antes, el menino, estas películas están hechas para ellos, para que... Claro, claro, ellos lo ven y... A nosotros nos choca, lógicamente, claro. pero para ellos es totalmente lógico y es lo que esperan, ¿ves? No, no claro, esperan claro. Ver otra cosa. Sí, sí. Sí, totalmente. Y nada, yo tenía estos tres ejemplos solos, así que si no tenéis... Sí, yo quiero decir una cosa. Ah, cuenta. Bueno, este tema se me ocurrió a mí viendo la tercera temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon. El de la... ¿Cómo se llama esto? El spin-off del chiquillo este, del señor este. Y bueno, porque en la tercera temporada como que cogen un barco desde... Sí, desde Francia y acaban en la Costa de la Muerte, ¿vale? Espero que estoy sacando la chuleta. Aquí estamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que arriban ahí en la Costa de la Muerte y se dan un paseo y llegan a un pueblo segoviano, ¿no? En el mismo episodio. O sea, una cosa acojonante. Sí, sí, como lo que contaba yo de Cary Grant, que, sí, sí. Que bueno, en tres planos se recorre España. Pues estamos en Galicia y en el mismo episodio acaban en Sepúlveda, que aquí, en esta serie se llama Solaz del Mar. Debe de sonarles muy español eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la serie esta todos van vestidos del siglo XIX, mantillas y no sé qué, y sacan coches de los años 40. Madre. Es todo retrógrado de cojones. Todas las casas. Pues vinieron a filmar a España, ¿eh? Porque yo me acuerdo que estuvieron en Sevilla. Entonces, pues podían haber visto un poco, darse una vuelta para ver cómo va vestida la gente de verdad, ¿no? No, sí, lo saben perfectamente, Ramma. Pero han querido hacer una especie de spaghetti western extraño y han dicho: estas casas tan cookies y tan pintorescas, aquí viven todos, ¿no? Y entonces aquí en España es como si no solo hubieran llegado los zombies, sino que toda la modernidad... Tampoco ha llegado. O sea, la modernidad como que no hubiera existido. Aquí no ha habido hospitales, nadie se ha vestido como persona del siglo XXI. O sea, los ves todos que parecen salidos de, ya te digo, Crónica de un Pueblo, yo no sé. Madre mía. Hostia, y yo no la he visto el spin-off y tenía ganas de ver la tercera porque estaba en España. En principio me has quitado las ganas, pero ahora me están viniendo por ver la chapuza esta. Y bueno, y también se mete en Galicia, ahí no habla gallego ni Dios, y no hablan ni con acento gallego. Claro, porque no existía gallego todavía. Bueno, y he apuntado un comentario que me hizo gracia un italiano en Reddit, que estaban comentando esta temporada y dice: espero que no se pasen por Italia porque la serie sería todo mafiosos y pizzas. Pues seguro. Todos haciendo el gesto así de mamma mía, mamma mía. En el Coliseo, ahí todavía los gladiadores, ¿no? Ahí, o sea, sería una cosa... Madre mía. Pero bueno, te lo tomas con humor, pero es que es muy fuerte también, ¿eh? Vaya tela, pues qué rabia, porque, jolín, yo sé que vinieron a grabar aquí y digo, ah, mira, pues saldrá. Y en Barcelona también grabaron y digo, ah, mira, pues saldrá. Pero es que no nos tomó en serio, yo creo, porque la anterior temporada era en Francia, ¿vale? Y en Francia, de acuerdo, también había algún cliché, ¿no? Porque esta gente no puede vivir sin hacer clichés, ¿no? Pero no era tan fuerte como, es que lo de esto es brutal como se llama. Y ya te digo, o sea, es que no... Y meten a gente que, o sea, no, es un follón. Madre mía. Pues ahora quiero verla para criticarla. Sí. Bueno, pero tengo que ver las dos primeras. No te pierdas, siempre pasa lo mismo. Llegan a un sitio, están un tiempo, se van a otro sitio. Ya se acabó. Ya. No, he visto la serie entera, pero los spin-offs no he visto ninguno. No, este de Daryl, la primera temporada estaba bien, la segunda un poco peor, pero también estaba bien. La tercera esta me parece un full de Estambul completo. Madre mía. Muy bien. Pues bueno, vamos de mal en peor. Sí, porque si os dais cuenta de lo que hemos hablado de este tema, las pelis más antiguas son las que lo han retratado quizás un poco mejor. Y cuanto más adelante te vas en el tiempo, o sea, todas de Misión Imposible y todo el rollo, y esta de Walking Dead, que son más nuevecitas, que no sé, hoy en día existe internet, existen muchos medios para poder ver un poco cómo es un sitio y informarte un poco de los clichés, y sin embargo, son peores que las antiguas. Sí, pero yo creo que es lo que digo yo, que es para hacer que el espectador internacional... Y sobre todo el americano, pues lo digieran todo facilito que, ¿sabes? Ah, suena una guitarrita y claro, tal, y ya que estamos en la playa, ¿no? Vale. Para pensar que en España todavía estamos ahí, yo qué sé. Bueno, cuando yo he visto algunos vídeos de ya cuando les en algunos programas de estos de localizar países en el globo o en el mapa mundi y no dan una, pero bueno, también eso pasa, yo creo que lo haces en España y pasaría igual. Sí. Pero vamos a ver, es que esta gente se piensa que esto es México parte 2, joder. Sí. Básicamente, o sea, no distinguen. No, o sea, esto sí, es... pero me sumo a lo que ha dicho Juan, de hoy en día en España preguntas si hacen lo mismo, ¿eh? Sí. Vamos, yo eso lo tengo clarísimo, vamos. Muy bien, pues no sé, chicos, si da tiempo a recomendaciones o lo dejamos aquí. ¿Cómo lo veis? Yo tampoco es que tenga mucha... O sea, no he visto nada que llame la atención para verlo. Vamos, uh-huh. No he visto... Bueno, yo vi una serie, se llama Pluribus. Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte? Hola, Carol. Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto? Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente. ¿Descubrirlo por qué? Para que te unas a nosotros. ¿Qué? Ay, he escuchado mucho hablar de ella. A ver, cuenta. Es una serie creada por Vince Gilligan, que es el que estaba detrás de Breaking Bad. Interpretado por Rhea Seehorn. Y bueno, y es muy difícil hablar de ella sin hacer spoilers, ¿vale? Y digamos que la premisa es sobrenatural, ¿no? Es como... Ajá. Casi parece un episodio de... Pues eso, de Expediente X, o un episodio de La Dimensión Desconocida o algo así, ¿no? No es... Vamos, que lleva una temporada, pero se esperarán muchas más, ¿no? No lo sé, el tío decía que iban a hacer entre 3 y 4. Bueno, yo sinceramente creo que es la típica premisa, que es muy interesante al principio, pero que luego... Va a ser difícil que la mantenga en pie interesante, me parece a mí. Pero la premisa inicial, o sea, yo he visto 3 episodios que son los que han salido. Ah, que no está la temporada no está terminada aún. No. La sacan cada semana. Vale. Y me parece que está muy bien, pero yo creo que ya digo, yo creo que se van a enredar, que la premisa es mucho más interesante y que es... pero siempre pasa igual, ¿no? Es mucho más fácil crear un principio interesante... Claro. Que una mitad y un final interesantes y satisfactorios. ¿No? Lo que se llama efecto lost o perdido. Sí, oye, no te metas con los que me gusta mucho. La caja sorpresa, como lo llamara aquello, Lindelof este y el otro. O sea, lo de J.J. Abrams, ¿no? Que decía que hay que mantener el suspense, no contar. Y así acabó, ¿no? Lost. Perdida. Sí. Bueno, he de decir que a mí me parece maravillosa y el final también. Bueno, o sea, yo me quedé al final de la primera temporada, o sea que... No. Pues eso. Yo para mí es la mejor serie de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. Madre mía. Todos los tiempos anteriores a... O sea, en una franja concreta. Hombre, que hay mejores, lo sé, pero para mí es la serie de mi vida, o sea, tenía buenas cosas. La veo cada 2 o 3 años y que... O sea, que la revisitas. La adoro y cada vez que la veo de nuevo, la vi hace menos de un año, este verano, y me pegué un hartón de llorar, claro, y me pegué un hartón de llorar en el último capítulo, que vamos, de 45 minutos llorando por lo menos. El hecho de que al final ellos se dejaran llevar, o sea, los running show, que se dejaran llevar por lo que iban diciendo en los foros del incipiente internet. ¿Qué te parece? No sé, a mí me parece una serie maravillosa. Si quieres, un día hacemos una especial Lost. Tendría que verla de nuevo entera. ¿Cuántas temporadas son? Pues son 6 o 7, ahora no me acuerdo. Es que las primeras son muy largas, las 3 primeras son muy largas, y luego creo que las otras, creo que son 3 más, las hicieron más cortitas porque les pilló lo de la huelga, sí, tal, y las hicieron más cortitas. Creo que son 6, si no recuerdo mal. Pero bueno, maravilloso, maravilloso. Un 11. Bueno, yo solo voy a dejar de hablar de Lost. Yo solo voy a decir que vi la peli de la mula, que no había visto, de Clint Eastwood, y había leído muy malas críticas, y la verdad es que me gustó bastante. Me gustó bastante más de lo que me esperaba, porque no me esperaba nada, y la premisa me gustó bastante. Es de un abuelito que hace de mula, la verdad, porque el prota es Clint Eastwood, que tiene ya ahí casi 90 años. ¿Se mete cosas en el culito? ¿Qué pasa? No. Él conduce una furgoneta. Ah, vale. Él conduce una furgoneta y trabaja para un cártel, ¿no? Que, bueno, lo típico, que lo contratan otros que os... Sale Andy García por ahí también. Y claro, ¿qué pasa? Que como es un abuelo súper mayor, pues nadie sospecha y no lo para nadie, y, sí, sí. Y de repente pues empieza a ser casi el mejor mula que tienen esta gente. Pero claro, ¿qué pasa? Que como es un viejo de 90 años, también hace lo que le sale del papo, ¿sabes? Si me tengo que parar aquí, me paro, y a mí que nadie me diga nada, que yo voy a mi bola. La verdad que está curiosa, a mí sí. Me pareció muy interesante. Sí. Mucho mejor que Cry Macho. Esa no la he visto, Cry Macho. Bueno, pues, muchísimo mejor. Ajá. Que Cry Macho. Pero está muy bien la peli esta de la mula. Sí, yo la vi y me gustó. También, me gustó. ¿No? Sí. Y además que él lo hace muy bien, porque es que hace del personaje lo que requiere el personaje, lo da perfectamente. Sí, efectivamente. O sea, el personaje está hecho para un anciano, como puede ser un anciano con muy bien puesto, como es Clint Eastwood. Sí. Así que me pareció muy bien, la verdad, me gustó, y claro, es lo típico, un poquito, que tiene un poquito de mensaje también, ¿no? Pero está guay, la recomiendo. Yo es la única que quería recomendar hoy. Yo no he visto nada interesante, por lo tanto voy a abstenerme de decir nada. Muy bien, pues nada, queda guardado para el siguiente programa. Hasta aquí el episodio 32 de Hijos de la Cinefilia, que al día de hoy he contado con la participación de Juande. Gracias, Juande. Bueno, un placer de nuevo estar aquí con este excelso programa, que se merecería premios iVoox y todo. Ah, eso, que... eso. Votarnos. Si nos queréis, votarnos. Eso. Y también muchas gracias, Rama. Gracias a todos vosotros igualmente, y un abrazo a todos los fans, como siempre. Por supuesto que sí. Un saludito también del menino. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the fly, birds fly, oh. birds fly beyond the rainbow.